Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva iteración de Subsonic, su podcast de confianza, su podcast consentido, su fuente interminable de reseñas y de chistes malos y de noticias de música y cositas así, y de frustraciones también, ¿por qué no? Sí, claro. Le saluda de este lado su amigo Emiliano, y de aquel lado de la cabina se encuentra mi buen amigo Pedro. Ese mero. Entonces, pues gracias por estar de vuelta, los que regresan a este siguiente round. A los que no, pues bienvenidos. Espero que se la pasen chido y que encuentren algo valioso por aquí. A veces decimos cosas interesantes, a veces decimos también cosas divertidas. Entonces, pues vámonos tendidos, amigo. Tuvimos, creo, si no me equivoco, dos noticias más o menos tristes en este último periodo de desde el último podcast a la fecha. Sí, que ahora sí fue de una semana a otra, güey. Ahora sí fue de una semana a otra. Exacto. En el... una fue que en la semana se murió Xtentación. Bueno, Triple Xtentación. Lo murieron. Lo murieron, exactamente, allá en Florida. Uh-huh. En su tierra natal. Le dieron un balazo y pues nada, ya no llegó al hospital. Aún no saben exactamente qué pasó. Por ahí andan especulando que eran como deudas que tenía. Uh-huh. El morro, 20 años. Verga, 20 años tenía. Sí. Entonces, pues no sé. Algunos andan diciendo que cómo lo andan alabando, que cómo es posible que a un violador, abusador, hijo de la mala vida, lo tengan en un pedestal. Y otros, pues le están perdonando básicamente todo, ¿no? Uh-huh. Lo que le hizo a su novia. Miren, ay, yo sé que es difícil, yo sé que en nuestros tiempos es difícil separar a una persona de su arte, digamos. Uh-huh. Es decir, en esta época de la hipercomunicación es difícil dejar ir ciertos detalles para deificar a un artista. Entonces, pues por ese lado sí lo entiendo y digo, pues ni pedo, ¿no? Lo mataron y... Pero tampoco pienso que se lo mereciera, ¿sabes? Hizo cosas muy chingonas en vida y... pero otras no tanto. Entonces, pues no sé, por un lado la música creo que la pueden celebrar, pero a la persona no. No sé, creo que sí se puede hacer todavía esa decisión, a pesar de toda la información que tenemos sobre él. No sé, ¿tú qué opinas, amigo? Pues mira, Emiliano, yo opino un poco parecido a ti. La música es de celebrarse. Sus acciones en vida, hombre, ¿quién soy yo para juzgar? Lo que sí tengo que comentar fue que, como uso Twitter, vi un tweet que me llamó mucho la atención, que decía que, pues sí, fue una mierda de persona y lo que quieran, pero en realidad pues debía pagar como sus crímenes ante la ley y no por mano propia, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, no estoy como dando aquí a entender o descubriendo una postura que yo tenga sobre ello, porque nunca se las voy a decir y se van a morir sin saberlo. Pero sí, yo te compro totalmente eso de que sí se puede hacer una separación entre lo que uno hace artísticamente y entre lo que uno hace vitalmente. Ajá. Pues sí, y es que, mira, yo personalmente sí me gustaba su música, sobre todo el 17, me parece un gran disco. Sí, sí, sí. Es que mira, lo que tiene el 17 es que es un disco con muy poquitos valores de producción, la verdad es que no es el disco mejor producido del mundo, ¿no? Uh-huh. Pero como dijo Kendrick, ese disco tiene alma. O sea, y en verdad, o sea, puedes sentir realmente el sufrimiento y puedes sentir la condición humana en ese álbum. Y yo creo que, como bien dices, la música es algo siempre de celebrarse. Entonces, uh-huh, yo creo que sí podemos seguir apreciando su música a pesar de, de lo nefasto que él, incluso de esto hablábamos un poco, ¿no? El podcast pasado, sí, sobre sí. cómo separar las posturas sociopolíticas de Kanye West de su obra. Uh-huh. Y pues mira, esto es interesante, amigo, porque esto va relacionado con mi primera reseña del día. A ver, aviéntala. Hoy les reseñé, como se los prometí, el Kids See Ghosts, el nuevo EP. Es un EP, y ahorita les voy a explicar por qué. Uh-huh. El nuevo EP de Kid Cudi y Kanye West. Uh-huh. Vamos a empezar por el nombre. El nombre no es solo el nombre del disco, sino que es el nombre del proyecto, por así llamarlo. Uh-huh. Es decir, Kid Cudi y Kanye West juntos son Kids y Ghosts. Uh-huh. Y entonces sacaron este EP. Uh-huh. Es un EP porque nada más tiene 7 canciones. Ellos lo llamaron un álbum e incluso si aparecen en Spotify, pero en realidad es un EP. Uh-huh. Y de hecho es incluso más interesante, y ahorita les voy a decir por qué, porque no viene solo este. Ok, ahora. Kids and Ghosts tiene, como les dije, 7 canciones. Y creo que es fue una sabia decisión no meterle. No, al contrario. Creo que por tener 7 canciones no siento que sea un álbum completo. A ver, déjame. Deja. Acomodo mis ideas un poco. Sí. Siento que le faltó. Si es un EP, creo que está bien. A eso es a lo que voy. Tienes 7 canciones. Y si tienes esas 7 canciones, entonces está bien. Pero si este pensaba hacer un disco más grande, entonces le falta. Eso es lo que yo siento al respecto. Ahora, otra cosa que tengo que decir sobre Kids y Ghost. Tiene una vibra muy parecida al álbum Jesus de Kanye West. Ya les he hablado un poco de Jesus. Nunca les he dado una reseña completa. Supongo que algún día lo haré. Pero sí tiene como esta onda experimental y onda también acá de que tienen un chingo de colaboradores y de productores y así. ¿Y qué más? Bueno, ahora vamos por canciones. La primera canción, el disco abre con una canción que se llama Feel the Love. Uh-huh. El intro no está mal. En la canción colabora Pusha T. Uh-huh. No es mala la canción, pero ok, si es una introducción esperas un poco más, ¿no? Yo siempre he pensado que tanto las introducciones como los cierres de los discos deben de parecer los créditos de una película, ¿me explico? Uh-huh. Así como, digamos, ¿has visto El Club de la Pelea? Sí, no me gustó. Okay. Ah, perdón. Nada, está bien. Por ejemplo, el Club de la Pelea tiene una introducción muy buena, ¿no? Uh-huh. Que es como ir el todo por las neuronas acá y hasta que sale por su cabeza y se ve la pistola, ¿no? Que le está apuntando. Sí. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Debe de ser una experiencia que te esté preparando para lo que vas a escuchar. Y pues es Feel the Love. Ah, está bien, pero no termina no terminó de atraparme, sin embargo. Ahora, la siguiente canción se llama Fire. Y, oh, créeme que el título es muy acertado porque esta canción sí es puro fuego. Uh-huh. Es puro fuego, es muy buena canción. A esta le siguió Fourth Dimension. Uh-huh. También soy fan de esa canción. De hecho, esta tiene un detalle interesante porque abre con un sample de una canción de Luis Prima. Pero no es cualquier canción de Luis Prima, es una canción de Navidad, creo que es de esta, algo así como ¿Dónde está Santa Claus? Una cosa así. Entonces, la forma en la que está arreglado ese sample dentro de la canción le da un toque medio macabro al asunto. Uh-huh. Pero se escucha bastante bien. Ahora, en la cuarta se llama Free. Creo que es la canción más ridícula que contiene este disco. Uh-huh. Pero hay algo importante que señalar. La canción se llama Free, pero entre paréntesis dice Pueblo Fantasma 2, Ghost Town 2. Uh-huh. Entonces yo dije, ah, cabrón, ¿cómo que 2? ¿Dónde está el 1, no? Ahorita les digo, ¿dónde está? Ok. Esa estuvo bien, pero les digo, me pareció un poco ridículo y dije, ah, bueno. La siguiente se llama Reborn. Uh-huh. Esta creo que es la canción donde sí resalta Kid Cudi. En las demás sí es más como la producción de Kid Cudi, pero es más la voz de Kanye. Y en esta sí resalta más Cudi. Y pues sí, sí me latió. La sexta es la que le dan, la que comparte nombre con el proyecto. Se llama Kitsy Ghost. No está mal, pero vaya, está bien. Y la última es igual más Kid Cudi. La misma canción se llama Cudi Montage. Es como el montaje, ¿no? De Kid Cudi. Y ok. Insisto, el disco es bueno si estás esperando escuchar un EP, una producción corta. Si esperas escuchar un álbum largo, a lo mejor te dejo un poquito decepcionado porque no dura ni media hora. Ahora, esto es parte de algo más grande. Kanye ha lanzado 3 o 4 discos parecidos a este. Uno es Kitsy Ghost, otro es Ye, que es su nuevo disco. Uh-huh. Que es ahí donde está contenida la de Ghost Town, parte 1. Ya. Hay otro además que es el nuevo disco de Nas, uh-huh, producido por Kanye West. Sí. Y hay un cuarto, pero no recuerdo de quién es. Uh-huh. Entonces, este es como una especie de instalación, digamos, una instalación artística, uh-huh, de Kanye, en la que en vez de lanzar un álbum así doble, lanzó 4 álbumes pequeñitos de 7 canciones cada uno. Y pues nada, leía un artículo al respecto y es que es interesante porque todos los álbumes se sienten, no he escuchado a los otros, pero según este artículo todos los álbumes se sienten incompletos, lo mismo que me pasó con el de Kitsy Ghost. Uh-huh. Entonces digo, entonces mi duda fue en ese momento, ¿habrá sido a propósito o más bien fue un error de Kanye, o sea, separar estos álbumes? Porque pareciera que sí es un error, ¿no? Separarlos, porque se sienten incompletos todos, ¿no? Uh-huh. Y pues no sé, esa es mi reseña un poco atropellada. Sí. Pero ahí está, no sé, ¿qué opinas de esto, amigo? Pues mira, yo la verdad no he escuchado a profundidad a Kanye. Y no lo he escuchado a profundidad al grado de que la canción favorita mía de ese güey es esta de Black Skinhead. Ajá. Y pues así. Ahora, esto que estás diciendo de que los álbumes se sienten incompletos, esto lo acabo de pensar. Los sientes incompletos, están saliendo casi al mismo tiempo. No sé, a mí me da la impresión de que Kanye está intentando armar un rompecabezas. No sé, mera especulación. Habría que ver qué dice después y cómo se relacionan los discos unos con otros, ¿no? Claro, sí, a mí también me dio la impresión de que era más bien un rompecabezas. Uh-huh. Dije, a lo mejor es por eso que se siente esa falta, ¿no? En cada álbum, pero porque si son lanzamientos independientes cada uno, y es que parece que sí los sacó muy a prisa, ¿sabes? Uh-huh. O sea, así como de, ay, ya estoy tan emocionado de enseñarles esto que lo voy a soltar así, ya me vale cómo se escuche, ¿no? Sí. Pero, como nosotros, pero con sí, el podcast. Ah, no es cierto, sí es cierto. No es cierto. Y ahorita que viendo que a Kanye le gusta mucho producir cosas, pues que nos produzca el pinche podcast, ¿no? Ya que anda de pinche... Pinche dadivoso. Sí, ¿no? Ajá. En fin, pues sí, ese es por un lado, amigo. Por otro lado, traigo otra reseña. A ver, échala. Bueno, esta es más bien media reseña, porque uh-huh, quería traerles una reseña del penúltimo disco de The 1975. Uh-huh. Porque como has de saber, The 1975, una banda como de pop, rock o rock electrónico, la verdad aún no estoy muy seguro de cuál es el género donde encajan. Uh-huh. Probablemente no encajan en ninguno. Vale. Pero ellos sacaron una canción hace poco, ¿no? De su nuevo disco y quería escucharla. Sin embargo, solo tuve oportunidad de escuchar su primer disco completo, que se llama igual, The 1975. Uh-huh. Y pues no puedo hablar mucho al respecto porque nada más le di como una escuchada rápida, una escuchada casual. Pero déjame decirte que sí tiene un sonido bastante interesante. Sí suenan como un pop acá muy disfrutable, así como para pasar el rato con tus amigos, ya sabes. Así como para ir manejando en la noche viendo qué van a hacer, ¿sabes? Tiene ese tipo de vibra la música de The Como 1975. caminar Pero en la noche por también. Azcapo, ¿no, güey? Ándale, algo ¿Qué así. tiempos? ¿Qué tiempos? Ah. Así como. Sí, como caminar en una avenida muy de noche, pero una avenida muy iluminada, ¿sabes? Sí, Insurgente Sur. Exacto, güey, exacto. Pensaste lo mismo que yo. Es que extraño mucho Bueno. DF, amigos, disculpen. Ay, sí. No, sí, Insurgente Sur está muy iluminado, ahora que lo mencionas. Pero bueno, entonces, sí tiene mucho esta vibra. Y habla, mira, le habla a una juventud en su punto más elevado, ¿sabes? O sea, en esa juventud en la que tienes toda la energía para irte de fiesta o para estar ahí con tus amigos, para tener sexo una y mil veces durante una semana, ¿sabes? Entonces, tiene mucha energía su música y eso me gusta. De hecho, hubo una en particular, supongo que es sencillo porque tiene también esa estructura, pero hubo una en particular que me gustó mucho que se llama Chocolate. No mames, es fantástica. Te juro que estaba bailando en mi silla mientras la escuchaba. Qué bonito. Entonces, eso es una buena señal que es una canción buena, ¿no? Entonces, pues sí, hay que mantener el ojo sobre estos muchachos. Son ingleses, me parece. Sí, porque sí hacen cosas. Tienen cosas interesantes por ahí. Y pues nada, esa es mi media reseña. Vale. Y bueno, antes de que pasemos a lo siguiente, ¿tienes algún comentario, amigo? Que fíjate, yo nunca he escuchado a The 1975, pero he de mencionar que he notado que mucha de la bandita que escucha esta banda también anda detrás de otras banditas como Motorama, Tame Impala y todo esta gama de rock así medio psicodélico, pop, tranquilito, chill. También Kack Madafaka anda por ahí, esos güeyes son de Noruega. Qué raro que una banda de Noruega que no sea de black metal se escuche por acá, ¿no? Pero sí, na nada más eso, tendré que darles una vuelta para ver qué pedicure, ¿no? Sí. Sí, te digo, está interesante. Yo creo que a ti por gustos como Tame Impala o Churches o cosas así te Ay, gustarían. ajá. Pero bueno, antes de que pases a tus reseñas, amigo, porque tengo entendido que traes muchas reseñas al día de hoy, ¿cierto? Tres, y están medio largas, Tres. para pa que se entretengan. ¡Ah! Ok, seré breve lo más que pueda con este tema. Esta no es una reseña, sino es más bien algo que quería comentarles. Ey. Y pues también platicarlo contigo, ¿no? Para que me digas qué opinas. Mira, a mediados de, ¿qué será? Como 2014, 2015 más o menos. Hubo una pregunta que me molestaba mucho. Bueno, esta pregunta surgió porque una vez me encontré con esta página. Se las vamos a compartir por ahí. Se llama The Nostalgia Machine. Es una gran página porque hace cuenta que tú te metes allí y eliges un año. Puedes elegir desde 1950 hasta 2015, no me equivoco. Y eliges a cualquiera de esos años y te va a enseñar los 100 grandes éxitos de ese año. Se llama Nostalgia Machine justamente por esto, porque te hace como viajar al pasado o algo así. Sí. Entonces, la descubrí y me puse a. Dije, ¿cuál será? Me encantaría enseñarle esta página a mis padres para que recuerden sus años de juventud, ¿no? Entonces dije, pero ¿cuál será el año perfecto para que mi papá pueda recordar? Porque obviamente no le voy a poner algo del año en que nació porque probablemente no le traiga ningún recuerdo. No, pues no. O sí, pero pues es más difícil, ¿no? Entonces me puse a pensar en mí mismo, dije, bueno, ¿a qué edad yo empecé a descubrir música? Entonces me acordé que mi primer disco de que yo compré así con mi dinero fue el American Idiot. Ay. Dije, a ver, pero ese lo compré a los 9 10, años. 11 años. Ajá. No, como a los 11 años, más o menos. Ya. 10, 11. Ajá. Pero dije, pero esa no es la edad en la que empiezas a descubrir música. Oh, vaya, no es la edad en la que estás más consciente de los éxitos. Entonces yo más o menos así me puse a investigar y a preguntarle a gente, oye, ¿cuándo fue tu primer disco? ¿Cuándo te pusiste más atento a la música que había? Y más o menos calculé que era a los 15 años. Entonces dije, ok, a los 15 años. Y luego preguntándole también a mi padre estas cosas, determiné cuándo es más o menos la edad en la que dejas de interesarte en la música. Y yo determiné que era más o menos a los 30. Te lo compro. Y entonces, estas dos ideas de que empiezas a los 15, que tienes más o menos 15 años de vida musical, de hacer descubrimientos musicales, digamos, todo esto lo estuve comprobando constantemente después, así con la gente que conocía, ¿no? O en mi familia, ¿no? Con mis tíos y así. Y pues ya dejé esa teoría porque dije, ah, probablemente sea cierta, algún día haré algo más formal al respecto, ¿no? Ya con un aparato crítico, ¿no? Sí. Pero resulta que esta semana, se los cuento a ustedes, Pedro compartió en Facebook un estudio que comprobaba esto, que si, a los 30 dejamos de escuchar música o de descubrir música. Y entonces a mí me cayó así de como, oh, momento, yo había hecho eso mucho antes, ¿no? Dije, bueno, me tardé, no importa. Pero me dio felicidad saber que tenía razón. Ahora, lo interesante aquí saber es qué opinan ustedes, ¿no? ¿A qué edad empezaron ustedes a descubrir música? ¿Y a qué edad ustedes saben más o menos que la gente ha dejado de descubrir música? Por ejemplo, no sé si tú has visto, Pedro, esos videos de reacciones de los Fine Brothers. Ah, probablemente sí los has visto. Simón, Simón. Entonces, por ejemplo, tienen muchos segmentos, ¿no? Niños, adolescentes, universitarios, adultos, padres, youtubers y ancianos responden, ¿no? O reaccionan. Entonces, me parece interesante porque, ok, estos ancianos ya no escuchan música, ¿no? Es decir, no aprenden la radio a escuchar los 100 éxitos Billboard del momento, ¿sabes? Pero gracias a los Fine Brothers, ellos conocen a Kendrick Lamar y a J. Cole y a Eminem y a My Chemical Romance, ¿sabes? A 21 Pilots. Sí. Pero ellos ya, per se, ellos no irían a descubrirlos, o sea, no los descubrieron orgánicamente, ¿me explico? Sí. Pero no sé, eso es un caso aislado porque es un asunto controlado, ¿no? Insisto, no es orgánico. Pero sí, normalmente la gente mayor de 30 y tantos ya no descubre música tan fácilmente. O no sé, ya dijiste que me compras la idea, pero por favor, dame tu opinión, por favor. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves este asunto? Pues mira, lo veo muy triste porque nada más me quedan 4 años de vida musical. Vale verga la vida. Fíjate que yo también lo había notado, pero no le había puesto así como mucha atención. Que sí, cuando las personas pasan de los 30, dejan de descubrir música. No entiendo por qué. A lo mejor a mí ahorita no me pasa porque sí tengo como un hambre de, pues, de escuchar casi todo lo que me llegue, ¿no? Pero no sé qué verga, no sé si serían las obligaciones o la edad o no, no sé. Me friquea un poco este tema de ya no descubrir nueva música y no, es que me saca mucho de pedo, ¿sabes? Creo que necesito descubrir aún más música de los 4 años que me quedan para ya no, para no aburrirme cuando sea viejo, no sé qué pedo. Estoy muy Sí. friqueado. Ah. Es que sí, da un poco de miedo incluso. Ajá. Y Fíjate, yo le echaría más la culpa a este asunto que les pasa mucho a los 90s kids. O sea, a mí realmente me parece. Yo en algún momento también fui así de que, ay, cómo extraño los 90, ¿sabes? Como si yo hubiera tenido 10 años en los 90 o algo así. Dicen, ay, sí, extraño los 90, los Nicktoons y Cartoon Network, ¿sabes? Pero ya como vas madurando. Entonces te das cuenta de que pues también hay cosas buenas en tu tiempo, ¿no? Que no todo es el laboratorio de Dexter y las chicas superpoderosas, sino que también tienes Hora de Aventura, Steven Universe, todo esto. Claro, claro. Y pasa lo mismo con la música, creo yo, porque supongo que la gente en sus 30s, 40s llegan a un punto en el que, ay, es que eso ya no es música. Música era la que yo escuchaba cuando tenía 20. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y entonces, pues está como esta negación de querer consumir nueva música. Un ejemplo claro de eso es Alex Sintek, que siempre está duro y dale con tirarle a los reggaetoneros, like, güey, cálmate un chingo, si no te gusta, pues ya no te gustó y ya, fin del asunto, no tienes por qué estarle tachando a los reggaetoneros de todo, ¿no? O sea, no sí. todos son iguales. Es que, ¿sabes qué? Creo, así como comentario mafufo filosófico relacionado con Oscar de la Borbolla. ¿Qué? Él, en, vayan a las conferencias de Oscar de la Borbolla, yo sé lo que les digo, vayan a sus clases, yo sé lo que les digo. Él en alguna conferencia dijo que cuando se murieran todos sus amigos se iba a suicidar, y se iba a suicidar porque ya no iba a tener con quién convivir. Entonces, yo me imagino que para él el que se mueran sus amigos o algo así ha de ser como perder su mundo, ¿no? Perder lo que conoce, las personas que quiso y bla, bla, bla, bla, bla. Y entonces cuando pierdes lo que conoces, pues te quedas como a la deriva porque te encuentras enfrente de una generación que ya es totalmente diferente a la tuya y a la que ya no le agarras la onda, like, no sé cómo ponerle el Facebook a mi smartphone y demás cosas, ajá. Entonces yo me imagino que esta gente que se niega a escuchar más música, como que tal vez no lo admiten, pero internamente deben tener como este miedo de, güey, si dejo de escuchar la música que yo escuchaba cuando era joven, sería como dejar el mundo que yo conozco, que yo conocí, que en cierto sentido ayudé a construir y demás cosas. Ajá. Sí, sí es mamonería, pero a lo mejor esa mamonería viene como de algo más interno, como de un miedo tal vez hasta la finitud, no sé. ¿Me explico? Sí. Sí, sí, sí, te entiendo. sí, es que, fíjate, esto se relaciona tal vez un poco con este asunto de, bueno, no sé, le hacen mucha crítica a los que escuchan música emo en pleno 2018, y ejemplo yo, pero no sé, o sea, es que hay gente que dice, ay, sí, me acuerdo de mi fase emo, ¿no? Y hasta se avergüenzan de escuchar a My Chemical Romance y a Fall Out Boy, Panic, no sé, incluso Panda, algunos. Déjame en paz. Pero, y se avergüenzan, ¿no? De tener como ese pasado, entre comillas. Pero, güey, también es parte de ti, o sea, si te sigue gustando esa música, no tienes por qué avergonzarte de escucharla, bueno. O eso es lo que yo pienso. Al final del día esa música formó algo en ti y te gustó por una razón, y a lo mejor esa razón te sigue hablando. Sí. ¿No? Porque hay música que sí, de plano, nos habló en un momento, pero ahorita ya no nos dice nada. Exactamente. Pero hay otra que sí se queda allí como latente ese sentimiento. Yo sigo escuchando American Idiot desde como la primera vez que lo escuché, ¿sabes? Por dos, güey, por dos. Pero bueno, no sé, amigos, sigan descubriendo música, no dejen que la adultez los llene de esta idea de, ay, no, ya no voy a escuchar nada más que lo mío. Oh, o sea, está bien que escuches lo tuyo, pero pues tampoco te cierres, ¿sabes? O sea, sí. Siempre hay algo nuevo que descubrir. Les voy a decir una verdad, güey, que nadie se las ha dicho. La adultez está culera y te hace pendejo, fin. Sí, cierto. Es cierto, sí. Es una trampa, amigos. Ajá, no le crean. Lo único que deben creer es en el amor. ¡Ah, no mames! No es cierto, sí llamen mucho, pero... En eso... Pero no destructivamente, no mames. Sí, también tomen sus precauciones allí. Ajá. También. Pero bueno, a ver, déjate venir con esas... reseñas. Fíjate, amigo. ¿Qué nos traes el día de hoy? Ahorita que mencioné el amor... Cagadamente los tres discos que les voy a mencionar hoy hablan del amor. Uno habla del amor y el odio. Y pues es cagado, ¿no? Bueno, a mí se me hace como chistoso que terminemos tu sección hablando de amor y empecemos la mía hablando de amor, y que la próxima también va a tener algo que ver con el amor. Spoiler alert. Coincidió, yo no lo planeé, así salió esto. La providencia lo dispuso así, güey. Todo esto ya estaba decretado en la mente de Dios y nos aguantamos. Pues sí, ni pedo. Uh-huh. Y fíjate, el primer disco que les voy a mencionar hoy es el nuevo disco de Churches. Saben que amo Churches por una razón muy especial y muy bonita. Este disco se llama Love is Dead. El amor ha muerto, o el amor está muerto. Qué triste. Rítmicamente se parece mucho al disco anterior que ellos sacaron, que se llama Every Open Eye. Pues sigue siendo ese ritmo completamente electrónico, hecho con sintetizadores y muy a la escuela de Depeche Mode y de New Order. Pero también hay algunas variaciones. Debo decir que hay una rola por ahí con ritmo de trap que se llama Never Say Die. A mí me gustó mucho la rola. Y otra que tiene... Never Say Die, qué padre. Ajá. Y otra que tiene el estilo más o menos de los Imagine Dragons y de Ex-Ambassadors. Dos bandas que me gustan mucho, aunque muchos digan que es de putos, me vale. E incluso creo que tiene cierta influencia de un estilo muy muy parecido al de Royksopp. Porque, bueno, recordemos, o si no han escuchado Royksopp, vayan a escucharlos. Que estos vatos hacen música electrónica, pero lo hacen como muy, muy atmosférica. Ajá, y tienden como a meter elementos ahí de música clásica, música de salón, no sé si se le llame así. Y precisamente esto es lo que retoma Churches y obtiene un sonido muy atmosférico que llega a ser un tanto melancólico, y se vuelve aún más melancólico cuando lo relacionas con las letras, porque efectivamente el amor ha muerto, pero ahorita ahondo en eso, ¿vale? Ok. Antes debo decir que la voz de Lauren, algún día vas a estar en mis brazos, Mayberry, es impecable, como siempre. Y la de los otros vatos también lo es, porque es importante anotar que en este disco cantan los otros dos vatos miembros de Churches. Ajá. Órale. Ajá, sí, en el disco pasado solo cantaba el güey de la gorrita, que no recuerdo cómo se llama. Y ahora ya cantan los dos. A mí se me hizo como que muy chido que ya le estén entrando también a los putazos de la voz, porque creo que tienen que ofrecer. Y en cuestión de temática, el disco no creo que sea conceptual, en el sentido de que no habla de una historia, pero sí trata mucho este reproche que se hace como entre las parejas cuando se están dañando mutuamente o cuando se dañan a sí mismos, y sobre estas posiciones de poder cuando se dan en las relaciones que ya sean, bueno, que son lo que ahora se conoce como relaciones tóxicas. A mí me gusta llamarle más relaciones destructivas, porque eso son destructivas. Y también habla un poco del desapego que uno quiere tener cuando se quiere encontrar a sí mismo, y es un tanto reflexivo sobre qué aprendemos de estos pedos y cuándo debemos o no detenernos ahí en intentarlo con aquellita o aquel. Ajá. Y también habla sobre tragarse el orgullo y así, o sea, líricamente no es como la cosa más profunda del mundo, es más como un reproche, pero ese reproche sabe bien por los ritmos que estos tipos de Churches le meten, y con la voz de tu próxima cuñada, ¿no? ¿Tienes algo que decir, Emi? Pues me parece... Me parece interesante varias cosas, ¿no? Uh-huh. Primero que nada, Churches no es ninguna banda extraña al synth pop. Nope. Churches es una banda inglesa, corrígeme si me equivoco. Y pues por supuesto tienen toda la influencia del synth pop europeo, ¿no? Me estoy refiriendo a a Depeche Mode, a Rakesup, ¿no? A todas las bandas del New Wave ochentero. Y me parece muy padre que retomen todas estas estas fuentes, ¿no? Y también eso de que haya trap, de que haya una leve influencia de rap en el disco me agrada. Y pues nada, también que hayan ya incluido a los otros a los otros integrantes como vocalistas también me parece padre. Y es que es una decisión valiente incluso porque hay bandas que lo intentan, pero fracasan miserablemente, seamos sinceros. Vamos, la voz de Brad Delson en Linkin Park no es lo mejor que le ha pasado a un disco de Linkin Park. Pero qué padre. Suena muy interesante realmente. Ya lo estaremos escuchando en el Vive Latino, en el Vive, en En el el Corona Corona Capital. Capital, güey. Y cuidadito con faltarle Simón. el respeto a Lauren porque los madreo, ¿eh? No, y ella no se deja, ¿eh? O sea, No. esa señora tiene puta. Anécdota No, no, no. rápida, güey. Recuerdo algún concierto en el que un pendejo le gritó, ¡cásate conmigo! Y ella le gritó como, neta, ¿eso te funciona, güey? Y se puso así como en plan hipergangsta y lo sentó bien cabrón. Por eso la amo, güey. Sí, pues es que no. Hay que cuidarse, no mames. Ajá. Pero bueno, vamos a pasar con otro disco de otra mujer que también me resulta un tanto impresionante. Es A el ver. Lost and Found de Georgia Smith, Perdido y Encontrado. Porque creo que sí le hace Okay. como honor al título el pinche disco. Ahorita a ver si logro A decirles por ver. qué. El disco A ver, es a ver. de ese ritmito lento que a veces relaciona mucho con el rap y con el hip hop, que se llama R&B. Para empezar, Okay. esta chica es inglesa. Tiene un acento, pues sí, muy marcado. No pronuncia así las R's como los gringos. Tiene una voz muy, muy impresionante. Creo que sí es un poco parecida a la de Alicia Keys. Está como una fusión rara entre Beyoncé y Alicia Keys. Ajá. Ah, está cabrón. Debo mencionar que este disco tiene un gran trabajo instrumental. En mi opinión, la música está muy bien adaptada a las letras y al ritmo que esta morra le da a los versos. Ajá. Tiene un ritmo muy chill, pero no como para Netflix en chill, es como para cuando estás chill, pero tocando fondo, ¿sí me explico? Cuando estás como Ya, en esas ya últimas sé. del valer verga y quieres que te mezan con música chida. Perdón, amigos, es que yo soy así Sí. un pinche lépero. Ya por ahí me No, dijeron sí. No, vulgar, pero pero. tienes. No, pero sí tienes razón. Digo, basta. O sea, si no han escuchado Lost and Found, dense una idea con la canción de Georgia Smith que sale en el soundtrack de Black Panther. Ya se las había mencionado Sí, alguna sí, vez. sí. Pero no, I Am también tiene mucho esa vibra como que estás acá chill, pero estás a punto de tocar fondo, ¿sabes? Sí. Sí. Sé exactamente a qué sonido te refieres. Y otra cuestión musical, y por si quieren saber como por otras fuentes más o menos a qué se parece el sonido de este disco, yo siento que se parece un poquito al Lemonade de Beyoncé en cuestión de ritmos. Okay. Entonces, Okay. vamos ahí. Ahora, temáticamente se me hace más o menos interesante porque este también habla mucho sobre buscar el amor en personas que no quieren lo mismo que nosotros. Ajá. Y cómo uno está confundido por todo lo que ocurre en estas situaciones. También habla sobre la necesidad que uno tiene de ser amado, pero cómo esta necesidad se relaciona mucho con no saber qué pedo con uno mismo. O sea, no se relaciona mucho con uno cuando está perdido, ajá. Okay, ya. También cómo se siente uno perdido ya no solo por esta cuestión del amor y por uno mismo, sino por la vida misma, porque como dijo Hal, el papá de Malcolm, la vida sí da miedo. Y a esto se debe agregar esa sensación como de estar dolido por el amor y lo que posiblemente haya como destruido adentro de uno, ¿no? También siento que a lo largo del disco, Georgia y los que escribieron las canciones como que quisieron dar ese mood de querer encontrarse y amarse a sí mismo mientras se quiere a otro amor, pero pues eso también está como en la chingada, ¿no? Bueno, ya me estoy saliendo un poco del tema. Y además también habla del arrepentimiento y el dolor que viene cuando te das cuenta de que la estás cagando en esto y tal vez en todo. Yo yo creo que varios han como experimentado esto, no sean pinches chismosos. Siento que el disco es como escucharte a ti mismo después de todo el drama, y es como estar en el momento en el que te das cuenta, en el que neta estás valiendo verga y tocaste fondo, y o sea, es como ese momento en el que ya te encontraste, por decirlo de alguna manera. Ajá. De este disco sí les voy a recomendar algunas canciones que me gustaron mucho, que son la que le da el nombre a todo el álbum, que es Lost and Found, Wandering Love, Blue Lights, Goodbyes y Tomorrow. ¿Tienes algo que decir, Emi? Pues, mira, creo que, no sé, todo esto que nos dices del disco, me está orillando a escucharlo, ¿sabes? Ajá. en verdad, creo que sí, sí tiene unos valores bastante, bastante interesantes. Sí, sí, sí. Yo creo que no tardamos en ver a George Smith siendo apadrinada por los Carter, ¿no? Yo creo que sería interesante. Uh-huh. Pero sí, muy bien. Y hablando de los Carter, y antes de que pases a tu siguiente reseña, amigo, uh-huh, se estrenó también esta semana el nuevo video de Beyoncé y Jay-Z, uh-huh, que juntos se hacen llamar los Carter. Entonces, sí, sí, sí. Sacaron un nuevo video, una canción se llama Ape Shit. Sí, sí, sí. El video es, válgame Dios, es interesante, está muy raro. Uh-huh. Es en el Museo de Louvre de París. Oh, ya. Yeah. Y es básicamente Beyoncé diciendo, miren, este cabrón me engañó, pero quiero que lo amen tanto como yo lo amo, ¿sabes? Uh-huh. Tiene esa idea. Uh-huh. Y no, pero tiene una cinematografía impecable el video. Sí, sí, sí. La canción se la lleva más Beyoncé. Jay-Z nada más tiene un versito chiquito. Y dice Hove. Hove, obviamente. Porque sí, claro. Escúchenla y vean el video. Sobre todo vean el video, porque el video es bastante, pues bastante bueno. O si les gustó Lemonade, les va a gustar Ape Shit. Es muy buena. Pero ya, me acordé de eso nada más. Sí, sí. Por favor, concluye con tu siguiente reseña, amigo. No, qué bueno que me lo recuerdas, porque me lo compartieron en mi muro de Facebook y no lo he podido ver. Saludos, Alfari. Vale. Fíjate, y esta va a ser reseña mezclada con notita rápida. A ver. Resulta que el 19 de octubre de 2018 en México, Distrito Federal, el rapero español KCO se va a presentar en el Palacio de los Rebotes junto a Residente. No mames. Aquí abro la petición, wow, en change.org para que cooperen para mi boleto. Y por este motivo les traigo una reseña de su último disco, El Círculo, el cual considero es una verdadera obra de arte en el hip hop en español. Ya no hablemos del hip hop mundial, ahorita hip hop en español. Ajá. Ok. Empezamos con los beats. Debo mencionar que KCO agarró y se metió en el estudio con instrumentos de verdad para hacer sus propios ritmos. Estos se adaptan muy bien a los flows de cada canción y debo decir que todos te hacen sentir como una especie de energía específica en cada una de ellas. Por ejemplo, si la rola habla de amor, sientes cositas en el estómago. Si habla de sufrimiento ajeno, sientes rabia. Y si la canción habla de ironía, te da risa y así. Yo siento que en este disco este vato jugó muy bien con los beats. No sé si en Violadores del Verso ya hacía esto, pero es algo que él ya había hecho. Nada más que ahora siento que lo llevó como al extremo, ¿no? Para que vean que ya lo había hecho, escuchen otro disco de él que se llama Jazz Magnetism. Y también escuchen una canción que tiene por ahí en el estudio, que no sale en ese disco, pero que grabó en las mismas sesiones, que se llama Valentine's. Ajá. Hasta aquí algo, Amy. Jack Magnetism me gusta mucho. Güey, discazo, güey, discazo. Es un discazo, la verdad. Y Valentine's es una de las canciones, considero yo, más cabronas de KCO. Pero bueno, voy a continuar. ¿Algún otro comentario antes de continuar, Emi? No, date, por favor. Algo que debo mencionar es que KCO no usa autotune. Esto hace que el disco tenga voces muy muy limpias y muy naturales, y a mí me gusta esto porque creo que así se puede apreciar más la habilidad lírica y la fluidez de Jabato, de Javier Ibarra, por eso le decimos Jabato o Jabat. Y además de eso, creo que le puede imprimir como un sentimiento más, ¿cómo decirlo? Más natural, por decirlo de alguna forma, a lo que está diciendo en las canciones. Ajá. Ahora, los flows son diferentes en todas las rolas. Unos son rápidos, unos son lentos y otros están como en término medio. Sin embargo, como les digo, están bien adaptados a los beats y hacen mucho, mucho sentido gracias a esta característica. Y dicho sea de paso, hacen el disco muy, muy disfrutable. Tiene muchas colaboraciones, entre las que se encuentra la presencia de Los Violadores del Verso, Shohai Lírico y R de Rumba, Shabu, Enciclopedia y Hermano L, que son unos raperos de por acá de Centroamérica, y Nauja o Nauya, no sé cómo se pronuncie, ella no sé qué pedo con ella, pero se rifa unos coros chidos. Ajá. Y ahora, otra cosa interesante con estas colaboraciones es que casi todos estamos acostumbrados a que KCO es el que siempre brilla en sus colaboraciones. Ajá, porque la neta el tipo tiene una habilidad lírica muy muy cabrona. Pero en este disco, además de que él brilla, brillan los otros. Y para darnos cuenta de esto hay que escuchar las canciones de Viejos Ciegos y Pavos Reales. Sobre todo Viejos Ciegos, que la canta con Shohai y con este Shelas, porque sí se rifa KCO, pero la neta Shelas y Shohai le dicen quítate que ahí te voy en cuestión de flow. Ajá. Okay. Comentarios hasta aquí, Emi. No, creo que no. A ver, espera. Había quizá una cosa o dos. Déjame, lo pienso. No, creo que no. Estoy de acuerdo en todo lo que has dicho hasta el momento. Vale, vale. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la temática. Y ahora sí viene lo chido. Mira, yo creo que muchos de los que escuchan a KCO están acostumbrados a letras agresivas que hacen denuncia social o que sirven para sacar los demonios de Jabat a flote, porque este tipo como que tuvo muchos problemas en el pasado, ahorita lo van a ver en el disco, no estoy yo mintiendo, y normalmente en las canciones que tiene con W o en otras colaboraciones pues son como para este pedo, pero aquí en el círculo como que pasa algo muy interesante. Obviamente no es la excepción a esto, pero este disco se inclina un poco más, y el mismo Jabato lo dice, al amor y al odio. Pero no únicamente al amor y al odio que KCO se tiene a sí mismo y a los otros. Ajá. Podemos ver canciones como Triste, como Guapo Tarde, Basureta y Esto No Para, que son canciones en las que KCO habla mucho del sufrimiento que tuvo y que causó en años pasados debido a todos sus pedos y complejos de depresión y todos los problemas de personalidad que tuvo. Hay que escuchar Guapo Tarde para darnos cuenta de cómo fueron sus inseguridades las que lo alejaron del amor y de las personas, y cómo estas lo llevaron a sus problemas de depresión, los cuales también hicieron que lastimara a las personas que amaba. Creo que en específico habla de su pareja o de su mamá, no estoy muy seguro porque no es específico en ello. Y para esto hay que escuchar también esa canción que se llama Basureta. Ajá. O sea, son canciones que relatan mucho el dolor de Javier Ibarra durante un periodo de su vida en que no se amaba y en que no podía amar por lo mismo. Esto es lo que le sigue, o sea, sería como el estadio inmediatamente posterior al disco de George Smith. Ajá. Comentarios hasta aquí. Me parece interesante, amigo, que hayas hecho esta relación con los discos. Es más, incluso pudiste haberlos acomodado los tres, pero eso pues ya es como sí, idea, ¿no? Sí lo pensé, pero es que el disco de Churches como me sonaba más a reproche que otra cosa, si bien lo podía relacionar con esto, creo que hubiera quedado muy forzado. Ajá. Pues sí. Pero bueno, lo podemos discutir en otra edición, Emi. Vale, ahora hay rolas como Viejos Ciegos, en que también narra ese periodo de odio a sí mismo, pero se centra más en el desmadre y en las ironías del desmadre que uno hace cuando está en ese periodo culero de la vida. Y es por ello que se ocupa de hablar de las experiencias que uno tiene alrededor y dentro de la borrachera. Ajá. es como verse en retrospectiva y decir, chale, estaba bien pendejo. Neta, escuchen esta rola porque muchos dicen que es una apología a la ebriedad. Pero pues en realidad yo siento que es más como relatar ese estoy bien pendejo, pero de manera irónica, porque dicen cosas así como, no, pues recuerdo cuando ya era un joven borracho y hacía pendejadas gracias al alcohol, pero ahora estoy vivo y en ese tiempo me sentía triste y me batearon y me cortaron y le declaré a mi amor a alguien dibujándole un corazón en medio de mi vómito y cosas así. Ajá. Comentarios hasta aquí, Esmi. No, continúa. Vale, entonces, con viejos ciegos, o sea, no tiene este orden que yo les estoy dando de las rolas, pero con viejos ciegos yo voy a terminar como la parte que según yo habla del odio del disco. Ajá. Ajá. Ahora dije que la otra parte del disco es el amor, y es amor tanto propio como amor por otros. El amor propio lo podemos ver en canciones como Yemen, Quieren copiar, Pavos Reales, No sé qué voy a hacer y Rap Superdotado, porque en estas rolas KCO se dedica a echarse flores a más no poder y además de echarse flores hace gala de toda su habilidad lírica, el talento y la furia que lo caracteriza, o sea que se está echando flores mientras el soberbio está presumiendo aquello que le provoca que se eche flores, ¿no? Es muy, muy autorreferente según yo. Creo que el mejor ejemplo de esto también es No sé qué voy a hacer y Pavos Reales otra vez, porque aquí dice literalmente que ese disco es como la segunda llegada de Cristo y pues quién sabe, no quiero entrar en esa polémica. Y o sea, a pesar de que sea un tanto soberbio este pedo, es como reconocer todo el talento y la habilidad que tiene, pero ya una vez que ha salido de ese agujero donde lo dejó su depresión, donde lo dejó su culerez en sus años ojetes y donde nos dejó el disco de Georgia. Ajá. Ok. Y ya después viene el amor a otros. O sea, es como un caminito que marca el disco. Primero el odio, luego el amor propio y luego el amor a otros. Ajá. Y creo que más o menos así es la vida. Y no lo digo yo, el disco te lo da a entender. Ajá. Pero bueno. Uh-huh. El caso es que el amor a otros se encuentra en Esto no para, donde muestra empatía por el sufrimiento de todas esas personas que están como pasándola muy mal en todo el mundo, sobre todo en Oriente Medio, porque KCO tiende mucho a tirarle al régimen español porque ellos también tienen sus cosas ahí en Afganistán y todo. Luego se encuentra esta canción que se llama Mitad y Mitad, que habla sobre esa atracción meramente física que uno siente hacia otra persona y cómo esto te obliga a tener fantasías eróticas y el deseo de cumplir todas esas fantasías con esa persona. Y además lo dice de una manera ultrañera, obviamente en la jerga española, pero pues uno si se pone a investigar tantito puede encontrar que es lo más ñero del mundo. Ajá. Después está la canción Masas y Catapultas, que en lo personal es de mis favoritas, en la que habla de eso que una persona como Jabato siente cuando se empieza a enamorar de alguien. Y digo una persona como Jabato teniendo en cuenta la parte del odio del disco, es decir, una persona que ha tenido miedo de sí mismo, que ha odiado por no poder conectar sentimentalmente con otros y que también tiene miedo de dañar a otros. La canción pone a esta persona que ya quería estar sola para no dañar y dañarse, pero que ahora se empieza a enamorar, que empieza a suavizar esos muros de piedra que había puesto en su corazón para amar a alguien más gracias al cariño que le está dando esa otra persona. Ajá. Es como expresa el miedo al amor después de tanto sufrimiento y de tanto odio hacia sí mismo. Ajá. Después le sigue Amor sin cláusulas, que es la rola en la que ya relata un amor correspondido y además de amor es como una muestra de admiración y respeto que se le puede dar a otra persona en estos casos, porque le dice a la morra, bueno, yo intuyo que es como una morra que la quiere mucho y que por aguantarle y bla bla bla bla bla. Ajá. O sea, es va como de la atracción física a la relación ya como estable, bonita, si lo quieres ver así. Pero según el disco, primero se tiene que pasar por toda esa parte culera del auto-odio, ¿no? Comentarios hasta aquí, Emi, porque todavía falta un cachitito. A ver, amigos, ustedes no están para saberlo, pero yo estoy de chismoso, entonces os voy a contar. Este hombre que está hablando de KCO del otro lado de la cabina compartió una canción en Facebook y diciendo que KCO era el equivalente español a Kendrick Lamar. Obviamente todos, incluyéndome, lo lincharon. Pero mira, te voy a dar un voto te voy a dar el beneficio de la duda, amigo. Nada más porque esto que estás contando sobre el círculo se me hace muy familiar con respecto a Damn. Este disco salió el año pasado, igual que el Damn. Entonces, me parece interesante porque Damn también tiene una estructura circular. Sí. Igual que este disco. Y a lo mejor no habla sobre diferentes tipos de amor, pero sí habla sobre diferentes etapas en la vida. No, ya alguna vez analizaremos el Damn más a detalle, sí. Pero de inicio te doy el beneficio de la duda, aunque yo digo que no, porque como te dije esa vez, Kendrick Lamar es igual que Rocket Raccoon, no hay nada en este universo como él, excepto él. Vale, vale, no nos vamos a poner a pelear aquí. No, por supuesto que no. Nada más complementando un poco este comentario que dices, yo más, o sea, por la estructura a lo mejor sí se parece a Dem, pero más por la temática de esto del auto-odio y después ya no odiarse y quererse, yo le vería más relación con el To Pimp a Butterfly. Pero Ok. Pero bueno. Sí, lo que pasa es que, ajá, te digo, a lo mejor tiene un poco de los dos, ¿no? De To Pimp por la temática, ajá, pero del Dem por la estructura. Sí, y bueno, ahora viene una parte que a mí se me hizo muy interesante porque creo que aquí es donde culmina todo el disco. Aquí debo señalar, las canciones no vienen en el orden en el que yo se las estoy diciendo, de hecho están como revueltas, a veces va una de odio, a veces va una de amor. No sé por qué KCO lo haya hecho así, pero creo que sí se le puede dar un orden en el sentido de que podemos separar una sección de la otra, pero bueno. Según yo, en esto es como que culmina lo del amor, ¿no? Porque ya viene una cosa que yo llamé una especie de amor al todo, que se ve en la rola que se llama Repartiendo Arte. Y digo que es amor al todo porque esta canción describe una experiencia estética que se obtiene cuando el intelecto logra aislarse de lo cotidiano. Nota al margen, KCO estudió filosofía, creo que no acabó. Entonces yo creo que esta canción está como muy, muy influenciada de todos estos pedos filosóficos que a él le pueden gustar, no sé, habría que entrevistarlo. En ella nos dice que ha salido del ámbito de lo concreto y ha ido a un lugar mítico de estructuras infinitas donde solo se percibe aquello que es extrasensorial. Hay multiversos y todo es atemporal. Se ha ido a este lugar y se amarró un hilo para no perderse, aunque al final se queda ahí porque nadie puede regresar de la experiencia mística. Eso ya lo tendrán que investigar ustedes, Meister Eckhart. Todo esto lo hace a través de una serie de metáforas referentes a los infinitos numéricos y siento yo que se refiere mucho a aquel pasaje del Demiurgo del Timeo de Platón. Ok. Porque el Demiurgo es como un arquitecto que le da forma a lo que no tiene forma, y KCO está, según le entiendo, dándole forma a esta cosa informe a través de sus palabras. Entonces KCO sería ahí como una especie de Demiurgo, pero eso ya lo dejo a la interpretación de cada quien. Según yo, esta es como la canción más trabajada de todo el disco y la más compleja por todo lo que trata. Y pues creo que es como lo que le pone la cerecita ahí a el círculo para que sea una obra maestra muy cabrona. En conclusión, yo digo que este disco pinta para ser una obra clásica del hip hop en español. No sé si como del hip hop enteramente, pero al menos en español creo que sí se va a hacer un clásico. Ahora no les voy a recomendar canciones en específico, les voy a recomendar que escuchen todo el disco para que vean qué pedo y que no les estoy mintiendo. Y un comentario más o menos personal y que creo que podemos inferir de todo lo dicho por Javat. es que yo siento que este disco relata muy bien algo que a lo que mucha gente se enfrenta, ¿no? Que es este sentimiento de que uno no vale verga, de que la vida no vale verga. Pero a pesar de eso, el mismo disco nos muestra que a pesar de toda esta cochinada y todo esto que sentimos que nos está llevando a la chingada, pues la vida no es tan mierda, ¿no? Y con eso concluyo mis reseñas. Muy bien. Mira, yo creo que fíjate que en el año pasado sí vi que un par de bloggers y personas que se dedican más bien a hacer esto, es lo mismo que nosotros hacemos de hacer reseñas y comentarios y todo. Sí vi un par que puso el círculo y ni siquiera eran bloggers de habla hispana, o sea, eran personas que se dedican más bien a consumir más música en inglés. Entonces, yo diría que el círculo sí se perfila para ser un clásico del rap en general, ¿no? De manera universal. Y pues sí, el círculo resulta un disco bastante, bastante interesante. No es la primera vez que escucho una recomendación tan completa del círculo. Entonces, pues sí, tanto ustedes, amigos, como yo, tenemos la tarea de ir a escuchar este disco y contarle a nuestro amigo Pedro qué pedo, ¿no? Pues nada, si no tienes alguna reseña más que hacer, amigo, creo que es buen momento para pasar a lo que nos atañe el día de hoy. Adelante, adelante. Para estas alturas ustedes ya saben de qué va el podcast. Les dejé allí un de este cuatro pistas medio crípticas que tuve una como discusión conmigo mismo porque dije, no, porque técnicamente no va a tratar de eso, o sea, sí va a tratar de eso, pero no va a tratar de eso. Primero les puse una foto de un perro, ¿no? Luego una foto de un androide de Dragon Ball. Luego una foto de un camión de bomberos. Y al último una foto de unos tomates. Ahora, si juntas las cuatro palabras, las juntas en inglés, sus iniciales forman la palabra Daft. Dog, Androids, Firemen and Tomatoes. Daft. Entonces ya saben, ese es el tema de hoy, Daft Punk, de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero no vamos a hablar solo de la banda, vamos a hablar de un disco en específico, que es quizá el mejor disco de Daft Punk de toda su carrera. El disco que marcó, y ya les diré por qué. Pero bueno, ahorita les digo qué disco es, primero vamos a pasar con una canción de este mismo disco, la canción se llama Superheroes y pues ya regresamos en un segundillo. Simón. Thank you. Amigos, y esos fueron nuestros superhéroes, Daft Punk, con la canción Superheroes. Amigo, Daft Punk. Fíjate, todavía ajá, quiero algo de protagonismo. Número uno. Número uno, yo no creo que el Discovery sea el mejor disco de Daft Punk. Yo estoy convencido de que el mejor disco de Daft Punk es el Random Access Memories. Y me atrevo a decir que es el mejor disco de la primera década de los 2000. Número 2. Yo descubrí Daft Punk gracias a Emiliano. Gracias, gracias. Mira, tengo argumentos a tu favor y argumentos en tu contra. Y ambos los voy a decir aquí. Entonces, vamos a empezar por... ¿Quién demonios es Daft Punk, ok? Me parece, de hecho me parece increíble que a estas alturas haya mucha gente que no sabe cómo se ve Daft Punk. Entonces, eso me parece, te digo, a la fecha me parece un poco extraño porque no es como que ellos estén ocultando así como, como por ejemplo Sia. Sia siempre se oculta, ella sí nunca ha mostrado su rostro. No. O por ejemplo, Buckethead tampoco ha mostrado su rostro nunca. Marshmello, por ejemplo. Deadmau5, y ese güey, sí, todo el mundo lo conocemos. Sí. Es más, a veces ni siquiera se pone el casco, entonces es como, güey. ¿No? Luego se pone el número de Skrillex en la playera. Ajá. Ay, amo eso, pero en fin, Entonces sí, a mí me parece extraño, porque te digo, no es como que ellos siempre lo estén cuidando, pero bueno, Daft Punk se compone de dos personas, Tomás Van Galter, que es el del casco plateado, y Guy-Manuel de Cristo, que es el del casco dorado. Ok, estos chicos, mira, el año era 1992, estos dos, acompañados de otro más que se llamaba Loren Brankovic, formaron una banda de punk rock, más o menos, que se llamaba Darling. El nombre de Darling es por una canción de los Beach Boys. Ellos se conocieron en la prepa y armaron su banda, ¿no? Incluso le abrieron a algunas bandillas acá en Francia. Y entonces, cuando sacaron su demo, sacaron sus canciones en un demo, era de estos demos que traen de un lado canciones de una banda y del otro lado traen canciones de otra. Entonces, cuando la revista Melody Maker hizo la reseña de este disco, dijeron, las dos canciones de Darling, que se llaman Darling y Cindy So Loud, son una especie de punk trash muy tonto, ¿no? A Dafty punk trash. Entonces, pues eso les quitó como el ánimo, ¿no? De seguir haciendo esa música. Entonces, pues ellos iban a estas bandas estas tocadas de rave y de house en los clubes de París. Y entonces conocieron a un DJ que se llama Slam, que es del sello discográfico Soma Records. Entonces, les dijo, oigan, yo sé que ustedes saben un par de cosas acá sobre DJ, ¿por qué no le entran, no? Les doy chance. Y ya se subió Thomas ahí tímidamente acá a moverle. Entonces se quedaron así de, güey, ¿quién es ese vato acá? No manches, escucha bien chido. Y entonces ahí fue donde surgió Daft Punk. Ya sacaron sus primeros sencillos en Soma Records, después en Virgin. Su primer sencillo fue The New Wave. Después su primer álbum completo fue el Homework, que es un gran disco también. De hecho, creo que el año en el que salió ese disco fue el mejor año de todos. Bueno, no sé, los 90s en general fueron una buena década para la música electrónica. Porque tenías a los Chemical Brothers, tenías a Underworld, tenías a Daft Punk, tenías a The Prodigy, ¿no? Entonces era una locura. Pero bueno, en el 97, hace exactamente 21 años, hicieron su primera gira, entonces el Alive 1997, o el Daffin Direct Tour. Ahí fue donde se dieron a conocer y en ese entonces ellos usaban máscaras, pero pues también se conocían sus rostros y pues todo estaba bien. Pero entonces ocurrió algo. el 9 de septiembre de 1999 a las 9:09 minutos. En su estudio ellos cuentan que tuvieron un accidente. Un accidente en su estudio que los convirtió en robots. Uh-huh. Ok. Entonces, desde entonces es que usan estos cascos plateados y dorados. Los cascos están inspirados en dos fuentes principalmente, en diseños, no sé si conoces estos diseños, no me acuerdo del señor japonés que los creó, uh-huh. pero estos diseños que son como de unos robots muy sexuales, uh-huh. no sé si los conoces, que son muy, o sea, las imágenes tienen este efecto de como de cromo, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Entonces, no recuerdo, luego les investigo cómo se llaman, pero... Están inspirados en ese señor y en una película que se llama El Fantasma del Paraíso, donde sale Paul Williams. Uh-huh. Pero bueno, entonces, ellos basaron en estos personajes, sus personajes robóticos, digámoslo así, uh-huh. y crearon su siguiente disco, que es el Discovery. Discovery salió en 2001, no recuerdo la fecha exacta, uh-huh. Fallé como fan, pero sí salió en 2001, hace exactamente 17 años, y pues marcó a toda una generación, porque ese disco ellos lo grabaron completamente en su cuarto, en su habitación. Uh-huh. Ahí tenían su montón de sintetizadores y máquinas de ritmos y computadoras y todo. Y ya que lo tuvieron grabado, lo llevaron al estudio de Virgin para que le dieran el remaster a las pistas, ¿no? Para que se escucharan bien. Uh-huh. Pero todo fue hecho en su casa. Entonces eso marcó como la tendencia a que las bandas hicieran su música desde casa, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, Skrillex, el buen Sonny Moore de la banda emo From First to Last, uh-huh. él él dice que lo inspiró a hacer música electrónica Daft Punk, porque él los fue a ver en 2007 en su mítica gira Live 2007. Entonces él los vio en el Coachella de ese año y se inspiró a hacer música electrónica, y entonces con este background de decir, ah, pues estos güeyes hacían su música en su casa, porque no voy a hacer lo mismo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces sí fue muy impactante, además de los ritmos que usaban y de la técnica. Pues también inspiró a toda la escena del French House. El French House se caracteriza principalmente por eso, porque retoma el ritmo del house de Chicago, uh-huh. y le agrega toda la vibra de la música disco, porque además retoma pedacitos de la música disco como samples. Entonces, pues tiene todo el ritmo súper bailable. Incluso tiene alguna influencia de Eurodance, pero esa no se ve en todas las bandas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pasamos al disco, ¿ok? Simón. El disco se compone de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pistas, uh-huh. divididas en dos lados. El vinil, de hecho, está dividido en dos discos porque es un poco largo para salir en vinil, uh-huh. Pero bueno. La primera es quizá el éxito más grande de la música electrónica en la década de los 2000, uh-huh. que es One More Time. Sí, sí, sí. Si tú vas a una fiesta, la fiesta que sea, al antro que sea, al bar que sea, al club, a la casa de tu mejor amigo, del que sea, uh-huh. a huevo, si tienen fiesta, va a sonar One More Time, a huevo. Uh-huh. Es casi de ley que van a salir. Ok, es porque es una gran pista, es bastante simple y además tiene un ritmo muy contagioso, ¿sabes? Uh-huh. Y la letra, ok, un detalle primero, One More Time. Su primer acercamiento de muchos con Daft Punk es One More Time. Y lo primero que se preguntan es quién de los dos está cantando. Uh-huh. Spoiler, ninguno. Sí. Las voces son de otro músico francés que se hacía llamar Romanthony. Romanthony falleció, si no me equivoco, en 2013. Uh-huh. Él también ya había producido canciones con Thomas y con Guy Mann antes de Discovery. Thomas tenía un sello discográfico que se llamaba Roulé, en donde produjo todas las canciones que aparecen en la película Irreversible. Uh-huh. Y ahí aparece Romanthony. Romanthony canta One More Time. La letra, pues dice una vez más, vamos a celebrar, oh sí, esto está bien, uh-huh, no dejes de bailar. Una vida normal, un chico normal. Ajá. Y, oh rayos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí. Una vez más, ya sabes cómo me siento, celebración esta noche, celebrar. No esperes mucho. Uh-huh. Nosotros no nos detengamos. No podemos, no se pueden detener. Vamos a celebrar. Uh-huh. ¿No? La música me hace sentir la necesidad, ¿no? La necesidad de celebrar. Uh-huh. Bailar y celebrar tan libremente, ¿no? O sea, una vez leí un análisis sobre Get Lucky. Porque resulta que Get Lucky, que es el primer sencillo del Random Access Memories, parece que es nada más una canción del verano, ¿no? Una canción para igual pasarla bien y todo. Uh-huh. Y sí lo es, pero la cosa está en que refleja mucho de la cultura francesa, ¿no? Y de la cultura europea como tal. De hecho, One More Time tiene este mismo sentimiento, ¿no? O sea, él siéntete libre, siéntete libre de celebrar y de bailar ahora que es el momento, ¿no? Uh-huh. Y vamos a hacerlo una vez y otra vez y otra vez hasta que nuestro cuerpo esté, digamos, satisfecho, ¿no? De baile, sí, de celebración. Uh-huh. Fíjate que ya es que a mí me gusta ponerme estético con todo este pedo. Ajá. Según yo, esta canción de One More Time sí te hace sentir libre, no tanto por lo que te dice, sino por el mismo ritmo del o sea, por la musiquita, pues. Porque te pones a bailar y la empiezas a sentir, y sí te da como una sensación de libertad, pero no es como una libertad tipo punk de, ah, sí, hay que destruir el sistema y retomar los medios de producción y la mamada. Es más como una libertad momentánea de, güey, te puedes dar el tiempo, te la puedes pasar bien. Pásatela bien, ajá. Exacto, exactamente. Esa es justo la idea, y es que por lo que explicaba este análisis de Get Lucky, esa es como la mentalidad que tienen los franceses, no sé si toda Europa, probablemente sí, uh-huh, pero los franceses en específico tienen mucho esta idea, ¿no? Esta idea de la libertad para divertirse y todo esto, ¿no? Y pues que está bien reflejada en One More Time. Una cosa que hay que mencionar, como les dije, Discovery impuso muchas tendencias en la música electrónica. Uh-huh. Una de ellas fue esto, ¿no? De tomar samples de canciones, pues ya fueran de funk, o de soul, o de jazz incluso, ¿no? Pero principalmente de música disco. Uh-huh. Entonces, hay gente que... ok, el disco trae sus créditos, ¿no? Les pone ahí, no sé... Harder, Better, Faster, Stronger contiene un sample de Collateral Baby de Edwin Birdsong. Pero hay otras canciones como High Life, como One More Time, que no tienen crédito de los samples que utilizan. Uh-huh. Entonces hay gente que se dedica a investigar cuáles son los samples que usan aquí. A veces es mucho más difícil encontrarlos porque son samples bastante, bastante oscuros. O sea, me ha tocado leer gente que dice que Da Funk, uno de los sencillos de Homework, uh-huh, contiene un sample de la serie animada de Batman. ¿Neta? A mí me parece un poco forzado hacer ese tipo de afirmaciones. Uh-huh. Y a veces yo digo también, oye, güey, si a lo mejor no forzosamente tiene que ser todos los sonidos de su música un sample. Uh-huh. O sea, igual que como nos contabas con KCO, uh-huh, pues pueden hacer ellos mismos sus propios samples, ¿no? Sí, no hay pues tanto... Sí. No hay tanto pedo allí. Pero bueno. Homework. One More Time. Se enlaza de una manera muy bonita con... Ah, bueno. Un detalle antes. Uh-huh. Tiene una estructura muy padre. Porque como bien dices, nos hace sentir liberados. Pero aparte tiene un breakdown que es... Es el breakdown más hermoso que van a escuchar en su vida. En la era pre-dubstep. Uh-huh. Porque... estás así celebrando y de repente baja toda la música. Sí, sí, sí. Y nada más se escucha como una línea de teclado atrás y la voz de Rob Anthony así haciendo eco con su autotune. Es un autotune bien empleado. Uh-huh. Y es que además te hace sentir así como, oh sí, estoy en plena fiesta. Es como para que te detengas un momento y veas cómo toda la gente celebra a tu alrededor. Uh-huh. Cómo todos se le están pasando bien. Y entonces otra vez empiezas a subir la música y otra vez a disfrutar y otra vez entrar en esto. Es una estructura muy padre. Pero bueno, a esta se enlaza de una manera muy bonita con Aerodynamic. Uh-huh. Aerodynamic tiene inicia con unas campanadas. Sí. Que sí rompen como con el ritmo de One More Time. Y si dices, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿No? Y entonces ya entra toda la música. One More Time tiene uno de mis detalles favoritos de la música de Daft Punk, que es la inclusión de instrumentos de rock. Uh-huh. En este caso es una guitarra eléctrica súper, súper, súper distorsionada. Uh-huh. Que está igual en el breakdown de la canción, ¿no? Y es una composición, un acorde bastante, bastante complejo. Que alguien alguna vez me dijo cómo lo hacían, ¿no? Y hasta incluso me enseñó. Usan básicamente puro tapping en el mástil de la guitarra, ¿no? Pero está súper modificada, entonces pues es difícil que un Matt Bellamy cualquiera lo haga. Uh-huh. Entonces, nada en contra de Matt Bellamy, es un gran guitarrista, pero vaya, el sujeto usa mucho el Chaos Path para hacer sus soniditos, entonces por eso lo digo. Uh-huh. Y es relevante mencionar esto de los instrumentos de rock, porque el mismo Thomas Bangalter ha dicho que los primeros dos discos de Daft Punk tienen dos funciones. Uh-huh. El primero, el Homework, es para que los que no conocen, los rockeros que no conocen música electrónica, sepan lo que es música electrónica. Uh-huh. Y Discovery es para los que escuchan música electrónica, no conocen el rock, sepan lo que es rock. Uh-huh. ¿No? Y yo creo que Aerodynamic cumple muy bien esta función. ¿Tienes algo que decir sobre esta canción, amigo? No, la verdad no. Me gusta mucho. Sí, es muy buena. Uh-huh. Y pues nada, en esa no hay ninguna colaboración. Ahí nada más son nuestros dos amigos. Que cabe mencionar que cuando ellos estaban en Darlene, Tomás era el que tocaba la guitarra y Giman es el que tocaba la batería. Y aquí es exactamente eso, los dos tocan esos dos instrumentos. Uh-huh. Y ya se reparten los otros sintetizadores y demás instrumentos. El otro muchacho que tocaba con ellos en Darlene, Loren Brankovich, es el actual bajista de Phoenix. Ya. Yeah. Ok. Y pues nada, de cuando acaba Aerodynamic, acaba igual con las mismas campanadas con las que empezó. Y se van difundiendo hasta el sonido de Digital Love. Uh-huh. Aquí en Digital Love vamos a tener una nueva colaboración. En este caso, otra vez se van a preguntar, bueno, ¿y aquí quién canta? Aquí sí cantan ellos. Uh-huh. Aquí canta, si no me equivoco, canta Thomas. Uh-huh. Pero sí hay una colaboración. La colaboración es de un señor que se llama Carlos Sosa. Uh-huh. Que es también conocido como DJ Snick. Si no me equivoco. Además de que también le dan crédito a George Duke, que es el autor del sample que utilizan. Taran, tan, tan, tan, tararán, tararán. Ese es de una canción que se llama I Love You More. Uh-huh. Y la canta George Duke, precisamente. Pero bueno, vamos a pasar con la letra, amigo. ¿Me puedes ayudar? Va. El primer verso dice algo así como: anoche tuve un sueño acerca de ti. En este sueño estaba bailando. Bueno, no. En este sueño estoy bailando justo a tu lado. Y parecía que todos se estaban divirtiendo. Y eso era el sentimiento que había estado esperando por mucho tiempo. Ay. Hablando de amor otra vez aquí en uh-huh. Subsonic, amigos. Okay, ¿por qué uno de estos dos pendejos está enamorado y no les voy a decir quién soy yo? Nah, no es cierto. Cualquiera de los dos puede ser, la verdad. Ajá. Pero bueno, ok, el siguiente verso dice: no te detengas, acércate un poco más. Mientras disfrutamos, el ritmo se vuelve más fuerte. No hay nada malo, es solo un poco de diversión. Estuvimos bailando toda la noche. Dice, el tiempo es el tiempo adecuado para poner mis brazos alrededor de ti. Te sientes bien, tú amarras tus brazos alrededor de mí, pero de repente siento el sol brillando. Antes de que me diera cuenta, el sueño ya se había ido. Y ya no sé qué hacer sobre este sueño y sobre ti. Desearía que este sueño se volviera realidad. Y otra vez, no sé qué voy a hacer, bla, bla, bla. Y termina diciendo, ¿por qué no juegas el juego? ¿No? ¿Por qué no le entras? ¿Por qué no me dices que sí o que no? ¿Sabes? Sí. Entonces, es una canción muy bonita, sobre todo si no sabes cómo acercarte a la persona que te gusta. Sí, pero ese no es el punto. Pero si la van a usar, procuren que la persona sepa inglés, no mamen, no mamen. Sí, también ustedes, no mamen. O pueden buscar una de esas subtituladas de YouTube, pero en mi opinión luego suenan bien culero y a mí no me gustan en lo personal. Ay, sí, no, por favor. Fíjate, amigo, aquí sí quiero hacer un comentario sobre la canción. A ver. A mí me llama mucho la atención que se llame Digital Love, o algo así como amor digital. Ajá. Porque, ¿qué son los sueños? ¿Qué es la vida? Ah, no es cierto. Pues los sueños son como proyecciones de la realidad, ¿no? ¿Y qué es lo digital? Okay. Proyecciones de la realidad. Ajá. Ok. Si nos damos cuenta, lo digital lo encontramos aquí en la pantallita y son proyecciones de lo que tenemos en nuestro hacer cotidiano fuera de la red. A mí me llama mucho la atención porque tal vez en esta canción ellos hayan dado como a entender que los sueños son como algo que inconscientemente maquinamos, ¿no? Algo que inconscientemente queremos, por decirlo de alguna manera. O sea, es una representación de aquello que deseamos, pues. Sí, yo estaría de acuerdo con esa afirmación, amigo. Y es que hay otra influencia en Daft Punk de la cual no les he hablado todavía, que es Isaac Asimov. Estos robots que les digo, diseñados por este señor japonés, cuyo nombre olvidé y perdón, aparecen seguido en portadas de libros de Isaac Asimov, que es de donde ellos obtuvieron la inspiración. Pero es que ellos también están como muy conscientes de las leyes de la robótica y están muy conscientes de cuál será el lugar de las máquinas y de la relación hombre-máquina. Sí, sí, sí. En todo el tiempo, pues. Sí, o sea, sí, sí. Y entonces yo no veo descabellado que vean lo digital, lo virtual, como algo equivalente a los sueños. Sí, sí, sí. Que por cierto, algo relacionado con esto, por ahí hay un escritor que se llama Bernardo Fernández Beff. Saludos a Beff. Tiene un librito que se llama Gel Azul y habla sobre esto. Vayan, léalo y nos comentan, por favor. Por favor, lean a Beff. Beff es un gran escritor y un gran dibujante. Y va a sacar libro pronto. Y bueno, sí, es una gran canción. Hay que mencionar también otra cosa. Hay tres películas, cuatro si cuentas Tron Legacy, en las que la música de Daft Punk ha aparecido. O en las que Daft Punk ha estado involucrado de alguna forma. La primera se llama Daft. Una historia de perros, androides, bomberos y tomates. LOL. Ahí está. Ajá. Entonces, esa no es una película propiamente. Son nada más los videos de su primer disco, Hilvanados, de alguna forma. Esa es la primera. La segunda es Interstellar 5555. La historia del sistema de la estrella secreta. No es cierto. La historia del Star System secreto. Eso es. Porque Star System es un término que se refiere en comunicación a todo el sistema del estrellato, las celebridades, bla, bla, bla, y cómo los consumimos, pero ese es tema para otro día. Entonces, Interstellar está totalmente musicalizada por Discovery. Las otras dos películas, como ya les dije, una es Tron y la otra es Daft Punk's Electroma. Esa no contiene canciones de Daft Punk, pero sí salen ellos. Pero eso también es tema por otro día. Ya de Interstellar está totalmente musicalizada por Discovery. Y en el momento en el que aparece Digital Love, vemos al héroe de la película y el amor que tiene por Stella, que es una de las protagonistas también. Uh-huh. Pero bueno, hablaremos de Interstellar más tarde. La siguiente canción en el disco es Harder, Better, Faster, Stronger, que, oh Dios, si One More Time fue influyente en la música electrónica, Harder, Better, Faster, Stronger fue influyente en todos lados. Ajá. No sé si recuerdas, amigo, un video viral que estuvo de moda hace muchos años que se llamaba Daft Hands. Nope. No, ok. Daft Hands fue un video que se volvió viral porque era una persona que se grabó las manos y entonces jugaba con la canción. Ok, la canción dice Work it, make it, do it, makes us. Uh-huh. Que es algo así como trabájalo, hazlo. Hazlo otra vez, pero es make it, do it, ¿no? Son diferentes. Uh-huh. Luego es haznos. Luego dice más fuerte, mejor, más rápido, más fuerte otra vez, pero harder y stronger son fuertes diferentes, ¿no? Uh-huh. Luego dice more than, que es más que, uh-huh, hora, nunca. Uh-huh. Ever after work is over. Uh-huh. Por siempre, después, el trabajo es... se acabó. Uh-huh. Y entonces después lo vuelven a decir work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Y entonces después combina las palabras. Yo la primera vez que escuché eso me voló la cabeza. Dije, qué forma de jugar con las palabras. Wow. Uh-huh. Entonces work it harder, make it better, do it faster. Entonces ya tiene más sentido, ¿no? Uh-huh. Trabaja más fuerte, hazlo mejor, hazlo más rápido, haznos más fuertes. Uh-huh. Más que nunca, hora tras hora, el trabajo nunca termina. Uh-huh. Pero entonces Daft Hands lo que tenía de fabuloso es que era una persona que se grabó las manos y en cada dedo se pintó cada una de las palabras que dicen en la canción, y entonces jugaba ahí. Llegó un momento en que sus dedos hacían un montón de movimientos muy, muy, muy difíciles. Uh-huh. Y pues eso... yo incluso lo intenté alguna vez y fracasé vilmente, pero bueno. Uh-huh. Ya como les decía, esta canción sí tiene una colaboración también. Es la canción de Edwin Björnsson que se llama Collabuttle Baby. Tiene un ritmo mucho más lento, incluso parece reggae. Uh-huh. Y en esa canción cantan los dos, Tomás y Yiman. Y pues nada, también esta canción ha aparecido en... apareció recientemente en el tráiler de la segunda parte de Ralph el Demoledor. Y pues no sé, hacen referencia a ella en varias canciones, ¿no? Por ejemplo, en Stronger de Kanye West. Uh-huh. Es su sample, ¿no? Sí, sí, sí. Y en alguna canción de Black Eyed Peas también hacen referencia. Pero sí, la canción tiene una influencia impresionante, ¿no? Sí. Incluso... déjame decir... Dime. Que no solo en la música, sino... hace algunos años también me pasaste una aplicación... en una página web... en la que tú podías tocar la canción... pero con el teclado de tu computadora. Ajá. Ah, es verdad. Sí, sí, es sí. Verdad. Sí, sí, sí. Era una aplicación en la que... era como si te pusieran el pad de un MPC... uh-huh. Y con cada sonido de la canción, y entonces ya podías mezclarlos acá, era muy padre. Sí, sí, sí. Y pues sí, entonces incluso la volvieron a sacar en 2007 como sencillo del Alive 2007. Uh-huh. Y pues nada, es una gran canción, es una canción muy influyente. Y pues nada, esta canción a diferencia de las primeras tres, no están conectadas con la siguiente canción, pero la siguiente se llama Crescendos. Uh-huh. El título no nos dice mucho, porque dices Crescendos, ¿qué es eso, no? Muñecas de crescendo. Uh-huh. o muñecas en crescendo o algo así. No les va, no, ni se esfuercen en buscarle un significado, porque es un nombre que Daft Punk se sacó de la manga. Uh-huh. Y justamente lo emplearon para Interstellar, porque en Interstellar está esta banda que es una raza extraterrestre, pero que este sujeto malvado se los lleva a la Tierra para convertirlos en la nueva celebridad pop del momento. Y como nombre les pone Crescendals. Entonces, en esta parte de Interstellar es cuando ya están haciendo como toda la promoción, sus fotos están por todos lados, su éxito se escucha en toda la radio, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, y la canción tiene mucho ese ritmo acá como del, o sea, sí de la fiesta y sí de lo de lo grandioso de que es la fama y todo. Es una canción muy animosa, pero pues sí tienen también este sentido así como de, sabes que algo va a terminar mal en algún momento. Esta canción es instrumental y tiene un sample de la canción Can You Imagine de The Imperials. Y no sé, ¿tienes algo que decir sobre esta canción, amigo? Nope. Adelante, amigo. Muy bien. De esta tampoco está enlazada. De hecho, ya no vamos a tener canciones que estén estrictamente enlazadas. Hasta las últimas dos. Pero bueno, después de Crescendo sigue Night Vision, que es una canción muy corta. De hecho, es la canción más corta del álbum. Y pues en la película empata con una escena nocturna, obviamente. Y esta no tiene ningún sample, esta es totalmente de la autoría de Thomas y de Giman. Y pues es una canción muy padre, la verdad es que sí te da esta sensación, o sea, como en la ciudad, una noche lluviosa, en la que ya estás así como llegando a tu casa, ¿no? Después de un día súper puteadísimo. Y pues nada, no hay mucho que decir sobre esa canción. Es una De buena pieza. Night Vision. Y la Night Vision, ajá. Fíjate, yo tengo algo que decir, amigo, y aquí vamos a hacer una referencia a Wink, Capitán América. Hace algunas emisiones hablamos de Depeche Mode. Y Okay. Depeche Mode tiene una canción que se llama Ice Machine. Ajá. Y a mí me llama mucho la atención ahorita que estás mencionando estas cositas de la ciudad, porque por ahí en esa canción de Ice Machine dice algo así como revive o regresa como una visión en la ventana de la ciudad y el aire que respiramos. Y precisamente dice como una visión nocturna, una visión en la noche, una madre así. Entonces, no sé, hay para que lo consideres, güey. Que no sé, a lo Daft mejor Punk. Daft Punk y Depeche Mode es como que. Tal vez, tal Daft vez. Punk, fa fanes secretos de Depeche Puede ser, güey, puede ser. Mode. ¿Quién sabe? Pero sí, oye, qué interesante. Es que a lo mejor no sé, a lo mejor como que la noche en la ciudad es un concepto como interesante, ¿no? Digo, es un concepto recurrente, digamos, en la música. Porque sí, las noches en las zonas rurales son muy diferentes a las zonas urbanas. Sí, y es que fíjate, qué bueno que lo mencionas porque es como cuestión de contrastes. Si te das cuenta, el día y la noche en las zonas rurales pues son muy parecidos porque en realidad las zonas rurales no son como muy activas. O sea, sí son activas, pero no al ritmo de la ciudad. Pensemos en México DF. Si agarramos el DF como, ¿qué te gusta? De 7 de la mañana a 6 de la tarde es un tremendo desmadre. Pero si lo agarramos Estoy de acuerdo. como de 9 y media, 10 de la noche, es totalmente diferente porque se vuelve algo muy tranquilo a pesar de toda la inseguridad que puede haber en ciertas esquinas de la ciudad. Pero sí es como Okay. un contraste muy cabrón de pasar a esta hervidera de gente a esta cosa tan tranquila y casi pacífica que nada más dura unas cuantas horas en ese lugar. Claro. No sé, Sí, estoy de acuerdo. a lo mejor lo que se intenta al hacer o más bien a esta referencia a la noche en la ciudad es como a esa sensación de tranquilidad, por decirlo de alguna manera, esa sensación de que estás un poquito libre. No sé, es lo que acabo de pensar. Sí, y fíjate, hay un detalle que no hemos mencionado hasta el momento, que es el título del disco. hay dos posibles interpretaciones. Sí. Una, que Discovery como descubrimiento y por lo tanto como título de un álbum que es más bien un álbum conceptual. Uh-huh. Y en todo caso tendríamos que hallar el descubrimiento en cada una de las canciones, ¿no? En One More Time es este descubrimiento de la libertad que tienes, uh-huh, al estar de fiesta y al divertirte. Sí, sí, ¿no? Sí. En Aerodynamic es el descubrimiento del sonido, porque es no solo son las campanadas al inicio y al final de la canción, sino las campanadas con las cuales la canción está enmarcada, uh-huh, sino el riff de guitarra del cual ya les hablaba, que es más bien un descubrimiento de los que nunca han escuchado rock en su vida, o que más bien le hacen el feo. Uh-huh. O el otro podría ser en Digital Love, podría ser el descubrimiento del amor o de los sueños. Uh-huh. Ajá. Harder, Better, Faster, Stronger podría ser el descubrimiento de, no sé, ¿qué te gustaría allí? Lo de a mí me podría ser de la disposición. Ajá. Como un dejar de valer verga, no sé. Podría ser, ajá, incluso podría ser como este descubrimiento de la disposición, ¿no? Como cuando dispones de ciertas acciones, digamos, cuando pones dos acciones juntas, uh-huh, en este caso dos palabras, pues salen cosas más chidas, ¿no? Que sí, si sí, sí. Pensaras por separado. En Crescendos, pues podría ser. Esto podría estar incluso más relacionado con la película, ¿no? Porque es el descubrimiento de un mundo totalmente nuevo, ¿no? Un mundo que es ajeno a ti totalmente. Uh-huh. Y en Night Vision, pues es ese descubrimiento de la calma. Cómo en un lugar tan ajetreado como la ciudad. Sí, sí, sí. Puede darte. Un lugar como la noche, un momento como la noche, te puede dar esa visión y esa tranquilidad, uh-huh, que no había sentido en un día de agitación, ¿me explico? Uh-huh. La siguiente canción en el disco es Superheroes, que ya la escucharon aquí. Uh-huh. Ese Something in the Air que se escucha en la canción, Something's in the Air, es de una canción que se llama Who's Been Sleeping in My Bed, de Barry Manilow. Uh-huh. Ellos son super fans de Barry Manilow, hay que decirlo. Incluso en alguna entrevista les preguntaron que quiénes eran sus artistas favoritos, ¿no? ¿A quién les gustaba escuchar cuando estaban, pues, así en su casa y así? Y Thomas dijo, mira, no vamos a escondernos ni vamos a andar diciendo cosas presuntuosas para quedar bien parados, ¿no? O sea, nosotros escuchamos a Barry Manilow y cosas así. Ajá. Y pues no nos da pena reconocerlo, porque pues es lo que nos gusta escuchar y pues nos vale, ¿no? Uh-huh. Básicamente. Sí, sí, sí. Y pues ahí hicieron uso, ¿no? De ese gusto. A mí me gusta mucho Superheroes porque tiene un cierto dejo de Progressive House, uh-huh, sobre todo por el inicio tan fuerte que tiene. Pero después va agarrando un sonido mucho más de sintetizador. Uh-huh. Y es súper padre. Porque sí te da este sentido como de heroísmo, ¿no? Como de si pudieras salvar la Tierra. Oh, eso es otra cosa que hay que decir. Uh-huh. A Thomas Bangalter le gusta. Es súper fan de Superman. Entonces, yo creo que es muy probable que haya tenido a Superman en mente cuando compusieron esta canción. Sí, pues a decir de la película, sí hay un momento muy heroico en el momento en el que aparece Superheroes. Uh-huh. Pero, a ver, como ya les pusimos Superheroes, les voy a adelantar otra canción en este momento para hacer un poco la decisión y no se aburran. Uh-huh. Vamos a escuchar a continuación otra canción de este mismo disco. La canción es la número 10. Es la canción número 10 del disco. Se llama Voyager. Uh-huh. Es una de mis canciones favoritas de Daft Punk. Y nosotros regresamos en un momento para la segunda parte de este disco. Simón. We'll be right back. Amigos, y esto fue Voyager de Daft Punk. A mí me encanta esta rola, te digo, es una de mis, de mis favoritas, así de todas las que tiene Daft Punk, es de mis favoritas. Pero bueno, el segundo lado, el segundo disco de Daft Punk, estoy hablando del vinil, empieza con High Life, que es de, que ya se las adelantaba hace rato. Mucha gente intenta encontrar el sample de esta canción, ellos no especifican cuál es. Y hay algunas personas que han aventurado a decir cuál podría ser, pero la verdad es que a veces resulta irrelevante cuál es el sample, pero bueno. Es que, vaya, es que sí suena curioso, la verdad, porque es como nada más fragmentillos de una vocalización de una mujer, pero a saber, ¿no? ¿De dónde habrá salido? En fin, High Life, High Life. ¿Qué te puedo decir de High Life? En la película empata con el momento en el que Stella está viviendo esta vida, de alta, de la clase alta, porque eso se refiere a High Life, ¿no? Está viviendo como esta vida y está en cócteles y está en fotografías y en desfiles de moda, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues sí tiene como esta sensación la canción acá como de música de pasarela. Y pues nada, tiene una estructura parecida incluso a la de Crescendos. Mira, así, comentario rápido, güey, no sé por qué esa canción, ahorita que la describes así, me recordó a Plaza Lindavista, güey, no sé por qué. Híjole, en Plaza Lindavista, aunque creo que, o sea, sí tiene como esa sensación como de centro comercial, pero yo creo que se semejaría incluso más a Parque Delta o a Perisur, güey, un pedo así, sí. Ya. Pero bueno, entonces... Ah, yo soy del norte, güey, déjame en paz. Que hablando de pasarelas, por cierto, Daft Punk alguna vez sí hizo un pequeño mixtape para una pasarela de Louis Vuitton, en la que incluía a Kanye West, a Ratatat, a Justice, si no me equivoco, y algunas de ellos mismos, pero bueno, eso es otra cosa. Y después de High Life continúa una de las canciones más socorridas de Daft Punk al momento de dedicar canciones. Que es Something About Us. Óyeme. Oye, sí. Pues sí, carnal. Esta diferencia de Digital Love, pues ya no es cuando quieres acercarte a la morra que te gusta, sino ya es más bien cuando ya hay algo como que quieres hacer más serias las cosas, digamos. Sí, güey, cuando ya le invitaste a salir más de una vez y dices, ¿qué pedo, qué somos? Ándale, algo así. Exacto. Un consejo rápido, ténganle mucho respeto a sus canciones favoritas. Yo esta canción, debo confesarlo, la he dedicado más de una vez. Y pues, me justifico pensando que, pues sí, en el momento en que las dediqué sí sentía lo que decía, pero pues luego ves en retrospectiva y dices, chale, debo ser un poco más original con mis dedicatorias, ¿no? Pero bueno, en fin, la letra dice algo así como, quizá no sea el momento correcto, quizá yo no sea el indicado, pero hay algo sobre nosotros que quiero decir, algo entre nosotros de alguna forma, Sí, quizá no sea el indicado, quizá no sea el momento correcto, pero hay algo sobre nosotros que debo hacer. A un tipo de secreto que quiero compartir contigo. Te necesito más que nada en esta vida. Te quiero más que a nada en esta vida. Te extrañaré más que a nadie en esta vida. Te amo más que a nadie en esta vida. Y es no, con eso, con esa letra tan chiquita, tan concisa, dices todo, güey, todo. Sí, y es que no solo la letra, porque fíjate que pasa algo muy parecido a lo que ocurre con One More Time, porque es como, la música te está dando como el mood de lo que está diciendo. Aquí pasa lo mismo, porque Something About Us es como muy despacito, muy chill, como para, no sé, ahorita que estás diciendo como este pedo de dedicar y todo, como para sentarte enfrente de aquella y decirle, pues, como que qué pedo, ¿no? Claro. Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No, y además, créanme que la composición es la más sencilla y también tiene mucho este sonido acá, como, sí, como de música disco, pero también como de synth pop muy, muy ligero, ¿sabes? Y crea una atmósfera muy padre. En este sentido que ya íbamos diciendo sobre, sobre el descubrimiento. A ver, nos habíamos quedado en Superheroes. Puede ser que sea ese descubrimiento del que habla Bowie, de que todos podemos ser héroes, solo por un día. A lo mejor se refiere a eso, ¿no? En High Life, pues también es ese descubrimiento de la vida que puedes llevar de repente, dándote ciertos lujos, etcétera. Pero en Son Fidavaros, pues es el descubrimiento del amor mismo, ¿no? O sea, de descubrir que de verdad necesitas a esa persona en tu vida. Más que a nada, más que a nadie, ¿no? Sí, sí, sí. Eso se me hace muy padre, la verdad. A esta canción le sigue Voyager, que ya la escucharon. Yep. A mí Voyager me gusta mucho porque sí tiene esta sensación como de ir acá en el... A lo mejor estoy diciéndolo un poco influido por la película, porque en la película pasa justo eso, ¿no? Cuando está la canción, están nuestros personajes principales en un auto viendo la carretera, ¿no? Viendo los paisajes de la carretera. Pero a mí sí me da mucho esa sensación, esa canción, acá como de ir viendo por la ventana a ver qué cosa puedes ver, ¿no? Y pues nada, me parece muy, tiene una instrumentación impresionante, ¿no? Porque son varios instrumentos, tiene como varias capas de instrumentos ahí, todos están bastante bien arreglados. No hay mucho que decir, salvo que es una gran canción. Ok, y aquí es donde entra la segunda teoría de por qué Discovery se llama así. La siguiente canción se llama Veridis Quo. Yo cuando escuché este disco por primera vez estaba en la secundaria. Tenía como... a ver, déjame pensar. Tenía como 14 o algo así. Entonces, Veridis Quo a mí me parecía como... oh, eso está en latín. Definitivamente está en latín, no por el quo. Ya sabes, status quo, quid pro quo, etcétera, etcétera. Entonces, dice, pues está en latín, pues qué querrá decir, ¿no? Pero pues el traductor de Google todavía era muy rudimentario. Y pues, yo no tenía conocimiento alguno sobre el latín, salvo por las locuciones latinas. Entonces, pues nunca supe qué significaba Veridis Quo. En la prepa tenía un compañero que era súper erudito, entonces él sabía latín. Y ya le pregunté, oye, ¿qué significa Veridis Quo? Y me dijo, la misma verdad, una pendejada así. Dije, la misma verdad, ándale pues. Y entonces cuando ya entré a la carrera y cuando ya supe latín, me puse a investigar y resulta que no tiene significado. Puta madre. Porque acá te va, que aquí es donde entra la otra teoría de por qué el disco se llama así. Veridis Quo es una deformación de Discovery. Para que suene en latín, en realidad no es latín, es Very Disco, Discovery, Disco, Very, Very Disco. Pero si lo vas deformando es Veridis Quo, Veridis Quo. Entonces, ahí está, esa es la deformación. Además de que en la película, así se llama el libro que tiene como todos los secretos del villano, ¿no? De ahí dice el libro Veridis Quo. Pero bueno, esa es otra teoría, ¿no? De que en realidad el disco no se llama Discovery, sino que se llama Very Disco. Porque tiene todos estos elementos de la música disco. Entonces, pues es eso. Y hablando musicalmente de esta pieza, tiene una melodía pues bastante sencilla, pero es muy padre porque va variando de tono, digamos. Y así va variando de tono en diferentes partes y te da una sensación pues interesante, ¿no? Acá como, precisamente como de descubrimiento, como de estar ahí explorando algo, acá descubriendo qué está pasando. Esa sensación te da mucho. Sí. ¿Algún comentario, Suena amigo? como a... No, que ahorita que dices así como sensación de descubrimiento y todo eso, a mí me suena un poquito como al libro de Julio Verne. ¿Cuál hay? Pues de todo. Nah. Ya. Pero más ahorita tengo en mente como un poquito este de La Vuelta al Mundo en 80 días. Ajá. Y el otro de no sé qué tantos pinches días en globo. Ajá. Ah, okay. Sí, no sé. Me da como esa sensación. Sí, es que te digo, tiene esa sensación como de estar descubriendo algo importante, como estar acá metido en una biblioteca desempolvando libros, ¿sabes? Así Ah, también, también. tiene como ese sentido, al menos eso es lo que yo creo. Pero bueno, a esta le sigue una canción que, dato curioso, estuvo nominada a un Grammy a mejor canción de electrónica en 2002, pero no se lo ganó. No recuerdo quién la ganó, pero bueno. Short Circuit. Ah, esta canción es frenética, pero tiene un sonido muy padre también. Es medio funky, la verdad, la canción. Tiene sonidos muy de, igual de la música disco, música funk, acá. Tiene unos soniditos muy, muy, muy chidos. También es instrumental y también es propia de Thomas Van Galter y de Giman. Aquí igual no hay samples ni nada. Y en la película empata con la destrucción de la guarida del villano. Por eso es Short Circuit, ¿no? Al final incluso tiene acá un sonido como desafinado, diríamos. ¿Se acuerdan? Ah, espero que algunos se acuerden, y si no, son muy jóvenes como para estar escuchando este podcast. Pero si se acuerdan, cuando tú ponías un cassette en la grabadora o en tu Walkman o donde sea, había ocasiones en las que se escuchaba desafinado y era porque la cinta no estaba bien o una cosa así rara. Entonces tenías que sacarlo, darle unos golpecitos al cassette y volverlo a meter y ya sonaba bien. Es así se escucha, así como así, como si estuviera desafinado por ese motivo, pero en realidad no Como estaba. película de terror de los años 30. Ándale, algo así, más o menos. Y bueno, a Short Circuit, ya acercándonos al final, amigo. Otras dos canciones con letra. La primera es Face to Face, que es uno también de los sencillos de este álbum. De eso no hemos hablado. Los sencillos de este álbum son, en este orden: One More Time, Aerodynamic, Digital Love, Harder, Better, Faster, Stronger, Face to Face y Something About Us. Something About Us fue el último sencillo de Discovery y salió en 2003 incluso. Entonces, bueno, Face to Face es el penúltimo sencillo. Aquí participa otro músico de la escena del French House, que es Todd Edwards. Y entonces él canta en esta canción y dice: What's going on? Dice: ¿Qué hay de nuevo? Podrían ser mi entendimiento. No es tu culpa. Solo estaba siendo muy demandante. Debo de admitir que fue mi orgullo lo que me hizo distante. Todo porque pensé que serías diferente. Pero no hay mucho sobre ti. El miedo siempre te hace ciego. Pero la respuesta es muy clara. Es increíble lo que puedes encontrar, lo que podrás encontrar cara a cara. Ayúdame con la otra parte, amigo. Dice, es algo así como me volteé porque pensé que eras un problema, intenté olvidar hasta que toqué el fondo. Pero cuando te encaré, sí, Te enfrenté, ajá. sí, cuando te enfrenté en mi confusión blanca, me di cuenta de que no estabas como equivocado, fue una mera ilusión. Realmente no tiene mucho sentido dejar esto sin resolver. Es muy difícil ir a la distancia cuando finalmente así como que te envuelves cara a cara con alguien, ¿no? Y dice exactamente lo mismo en el segundo coro. Fíjate, estaba. ¿Te acuerdas de la relación que hice de las tres canciones del amor de KCO? Que va primero de la atracción, luego empezar a abrirte y después como a ya tener este amor más o menos chido. Aquí creo que pasa algo parecido. Primero en Digital Love vemos como la atracción esa que se da en el flirteo y todo eso que llama hoy la chaviza, ¿no? Luego en Something About Us ya sería como entrando a terrenos más formales. Y en esta de face to face, siento yo que podríamos pensar que es como cuando ya hay alguna especie de problema ahí entre la parejilla, ¿no? Sí, estaría de acuerdo. Fíjate que sí. No tengo más que decir, la verdad. No, es Vale. que sí tienes razón. Y es que además este disco cierra con una canción que también va a hacer eco a la primera. Aquí no es un tanto una estructura circular como la del círculo, precisamente. Pero sí es una estructura más o menos especular hasta cierto punto. Sí. Y pues nada, esta pues es una gran canción también. Esa fue la primera colaboración de Todd Edwards con Daft Punk. La segunda fue en 2013 con Fragments of Time del Random Access Memories. Que qué bueno que lo menciono porque, a ver, vamos a hablar un poquito antes de acabar. Vamos a hablar un poquito del Random Access Memories. Lo que tiene de... Tú decías que para ti es el mejor disco de Daft Punk. Y Sí. mira, yo te voy a dar la razón porque... Por dos razones. Primero, porque es un disco súper bien construido. El disco en verdad tiene una estructura fabulosa. Desde el inicio entra con todo y no sientes que estás oyendo Daft Punk hasta que empieza la música y ellos empiezan a cantar. Pero sí es como darle la vida otra vez a la música, ¿no? ¿Cómo se llama la canción? Give Life Back to Music. Y al final haces contacto, pero haces contacto con algo que va más allá de la mente humana o de la mente robótica, ¿no? Porque en Random Access Memories está mucho esta relación humano-máquina otra vez. Entonces, sí, es un gran, gran, gran, gran, gran disco. Y uno de los valores muy grandes que tiene es el que todo este legado que dejó Discovery de que puedes, tú músico de electrónica, puedes hacer tu disco en tu casa, así con todas tus herramientas y todo, sin presiones y todo. Este te dice, no, a ver, espérate, sí se puede, pero cuando tienes toda la maquinaria necesaria, tienes todos las herramientas a tu alcance para poder hacer un gran disco, ¿por qué no aprovecharlas, no? O sea, grabaron en los estudios Electric Ladyland. Y eso es, carajo, ese estudio es legendario, ¿no? Porque ahí grabó Jimi Hendrix y ahí grabaron un chingo de personas de Motown. Y además tienen todas las herramientas a su alcance y pueden usarlas como ellos dispongan. Y por eso alcanzó una calidad tan alta el Random Access Memories. Ahora, la cosa que tiene en contra el Random Access Memories para ser el mejor disco de Daft Punk es justamente eso, que se aleja mucho de la música electrónica hecha en casa, del underground, digamos, de los músicos que podían salir a ella con su sintetizador, conectar, poner un tornamesa y empezar a hacer música. a músicos de verdad con un profesionalismo impresionante y que ya no se prestarían otra vez a ser DJs, ¿no? Ya es muy difícil que Daft Punk vuelva a ser este trabajo de DJ, que vuelva a ser un DJ set o una cosa así, ¿no? Entonces, sí, creo que ese es el principal punto a favor del Random Access Memories y el principal punto en contra al mismo tiempo. Por eso yo creo que no puede ser su mejor disco. O sea, está muy bien hecho, pero sí. No creo que sea el mejor. Es por eso. A mí me encanta, pero pero sí creo que eso es lo que tiene en contra. Lo vamos a discutir en otra emisión, güey, porque esta no es para eso, ¿eh? Nada más quería como dejarlo porque ya había dicho que lo iba a hacer y no lo había hecho. Pero bueno, sí. Este podcast, igual que la siguiente canción, se llama Too Long, ¿eh? No, este podcast no se que llama así, que pero... Que tan largo, güey. El que sí nos quedó largo fue el de Joy Division. Ese sí nos quedó largo. Y es que fue... Ajá. Lo que pasa es que esta no tiene tantas letras, entonces sí. No podía quedarnos tan largo, así que bueno. Too Long. En esa Too Long también va a cantar Rome Anthony, y es por eso que les digo que tiene como esta onda como especular. Entonces, Too Long dice, ha sido bastante largo, siento que se acerca, el sentimiento se hace fuerte. Y otra vez, ha sido bastante largo, siento que se acerca, el sentimiento está en mis huesos. Dice, muy largo, se lo puedes sentir, es muy largo, sé que lo puedes sentir. Dice, al fin, la espera ha terminado, el peso está en mis hombros, estoy tomando el control. Mi mente ha sido liberada. Estoy donde quiero estar para sacar lo mejor de mí. Otra vez, es muy largo, lo puedes sentir, es muy largo, lo puedes sentir, bla, bla, bla. Pero a ver, amigo, ayúdame con la siguiente. Ya veo. ¿Te sientes igual que yo? El sentimiento es verdadero. Los buenos sentimientos viniendo otra vez. Mi mente se ha hecho muy libre. Y estoy donde quiero estar para... sacar o para conseguir lo mejor de mí. Y otra vez, está muy largo. Siento que ya viene. Se está haciendo fuerte. Siento que ya viene. Está en mis huesos. Se está haciendo más fuerte. Está en mis huesos. Y otra vez. Mira, antes quiero decir otra de mis puntadas. No sé por qué, pero esto me recordó un poco a esa colaboración que tienen con The Weeknd, que se llama I Feel It Coming. Ah, claro, sí. Es como, o sea, no sé si habría salido de aquí, pero creo que la canción de The Weeknd también habla como que un poco de esto, de ya siento que viene algo que quiero, ajá. Sí, claro que en la The Weeknd, sí habla explícitamente sobre algo romántico, ¿no? Pero sí, yo creo que va por ahí la idea, ¿eh? De tomar como el... tomar como respaldo, digamos, las canciones de Daft Punk. No sé, fíjate que Daft Punk haciendo un trabajo de producción, sí se preocupa mucho para que su legado se vea marcado, ¿sabes? En donde está colaborando o produciendo. Es el caso de The Weeknd y es el caso, por ejemplo, de la canción Everything Now de Arcade Fire. Esa la produjo Tomás Van Galter. Y sí tiene un sonido de súper de música disco. Entonces, no sé, es probable que tengas razón que The Weeknd haya, o bueno, entre Daft Punk y The Weeknd hayan tomado la decisión, ¿no? De darle ese sentido a la canción. Y bueno, la siguiente estrofa igual dice, al fin la espera ha terminado, el peso está en mis hombros, estoy tomando el control, mi mente ha sido liberada, bueno, está muy liberada, estoy donde quiero estar para dar lo mejor de mí. Y ya después está con esto de, sabes que lo necesitas, yo también lo necesito, sabes que lo necesitas, es bueno para ti, nos vamos a mover, sabes que lo necesitas, yo lo necesito, sabes que lo necesitas, es bueno para ti. Pero te digo que esta hace como una relación especular y hace eco de la primera, que es One More Time, porque ahí también había un sentimiento, ¿no? Y un sentimiento de libertad. Y aquí es otra vez, pero es como el momento previo, ¿no? Es como estoy sintiéndolo, o sea, sé que estoy llegando a ese punto en el que me voy a liberar, que voy a sentir todo y que todo este peso que traía en la espalda o en los hombros, que no me dejaba ser libre, que no me dejaba disfrutar lo que había a mi alrededor, sé que en este momento se va a liberar y me va a hacer sentir como en el inicio, ¿sabes? Sí. Entonces, es interesante. La canción es literalmente es muy larga. Sí. Dura como unos 9 minutos aproximadamente. Esto porque las estrofas que les leímos no son sucesivas, vaya, sino que son están muy espaciadas por segmentos instrumentales. Unos segmentos muy buenos, cabe decir. Este no es un problema que tenga Discovery, de hecho es un problema que tiene más bien Human After All. Human After All es un disco muy poco digerible. Digamos, no es tan escuchable en el primer acercamiento. Sin embargo, se mejora en el Live 2007. ¿Por qué les cuento esto? Porque Too Long es una canción muy larga, entonces, pues no es como cuando va a ser tocada en concierto, pues no es como en un concierto de metal que pues te rifas la canción completa, ¿no? Y hasta incluso la alargan más por el hecho de que pues se prestan, ¿no? Los solos y etcétera. En el caso de Too Long, en concierto, igual que otras canciones de Daft Punk, son mezcladas con otras canciones. En este caso, Too Long la mezclan con Burning, si no me equivoco, que es el Homework, y con Steam Machine. Aquí es donde tiene sentido lo que les decía de Human After All, porque Human After All, al ser un disco tan poco accesible, al ser tocado en vivo se vuelve súper entendible y entonces ya ves dónde encaja toda la maquinaria instrumental de Daft Punk, ¿no? Y amigo, con esto alcanzamos el final de Discovery. ¿Qué nos puedes decir sobre este disco, amigo? Pues mira, no es el que más me gusta de Daft Punk. Creo que aquí tenemos muchas diferencias, amigo. Mira, en general, o sea, toda la discografía que he escuchado de Daft Punk me ha gustado. La verdad es que a ningún disco le he hecho el feo. El Discovery no es mi favorito, pero sí me gusta demasiado, sobre todo por esta canción de Harder, Better, Faster, Stronger, bla bla bla, y Something About Us. Pero, o sea, también difiero en esto de que el Human After All no es como tan digerible, porque, o sea, si tuviera que hacer un top, pues primero pondría el RAM, luego el Human, luego el Discovery y al final el Homework. Entonces, ya, ok. Bueno, tal vez tiene que ver porque a mí me gusta como todo este metal / dubstep asqueroso. Entonces creo que en ese sentido el Human After All pues se me hace un poco parecido a esas distorsiones y a esos cambios de ritmos tan repentinos, y por eso no se me hace tan indigerible como dices. Ajá. Sí, lo que pasa es que esa fue precisamente la queja de los críticos cuando salió el disco en 2005, que pues era, sí eran como sonidos, y era muy repetitivo y era muy estridente y todo esto. Yo también difiero, de hecho, o sea, a mí sí me gusta mucho el Human After All, pero pues sí, o sea, si a una persona que no conoce Daft Punk es lo primero que le pones, va a decir, qué asco, güey, quítamelo. Sí, pues sí, la neta es que sí, güey. Pero lo que pasa es que, así como decíamos el otro día que Depeche Mode están Dave Gahan y Martin Gore, en Daft Punk está uno igual, es la parte más precisa de la música, que es Tomás, y la parte más visceral, o sea, más de aventar los sentimientos sobre los instrumentos, es Gimann, ¿okay? Entonces en Human After All pasó eso, ¿no? Tomás dijo, yo quiero aventar mis sentimientos sobre los instrumentos. Y eso fue exactamente lo que hizo. Entonces, por eso es como de, oh, le falta precisión al disco. Es un disco mucho más salvaje, por llamarlo de alguna forma. A diferencia de Discovery, que es un disco muchísimo más pensado, es muchísimo más brillante y más mejor articulado, digamos. Y pues nada, hasta aquí llegó la reseña, la revisión del disco. Ojalá les haya dado así como la curiosidad. Vayan a buscarlo. Se consigue fácil en CD. Digo, está disponible en Spotify, pero si son de comprar CDs y todo, se consigue fácil. A menos que quieran alguna edición rara, como las japonesas que no tienen la portada normal. Pues eso sí les va a costar un poquito más de trabajo encontrarlas, pero pues también por ahí andan, ¿no? Y pues nada, llegamos a nuestra sección de recomendaciones, amigo. ¿Qué nos traes el día de hoy? Película y disco. A ver, venga. La película, la verdad, no me acuerdo si ya la recomendé por aquí. Si sí, pues ya ni modo. Si no, pues qué bueno, porque se la van a rifar. Es la película medio biográfica de Johnny Cash, que en inglés se llama Walk the Line, y en español le pusieron algo así como La historia de Johnny June, una madre así. Porque es básicamente la historia de Johnny Cash y de June Carter. Cash, ajá. Entonces, interpretada por Joaquín Phoenix. Ahorita que estamos hablando de máquinas, que por cierto también salió en esa película que a nadie le gustó y a mí sí, que se llama Her. Y por esta otra muchacha que sale en, ¿qué? Legalmente rubia. Una madre así, no me acuerdo de su nombre. Tiene que ver con una cuchara. Reese Witherspoon. ¡Ella! Y pues véanla, o sea, hace algunas ediciones les mencionábamos que a Johnny Cash le gustaba así como tocar en las cárceles de Estados Unidos. También por ahí en la página les publiqué algunas cosillas al respecto. Y pues la película trata un poco ese aspecto de cómo Cash llegó a ser el hombre de negro, de cómo tocaba en las cárceles, de cómo se lo llevaron un rato las drogas y todo eso, y de cómo curiosamente lo arrestaron acá en Juárez, en México. Y de paso, pues ya escuchen Cash en vivo desde San Quentin, en California, y también Cash en vivo desde la prisión de Folsom, que de ahí viene de Folsom Prison Blues, hermosa canción. Y el disco va a ser El Bella Época, de Torreblanca. Ahorita ya que andamos acá Que andamos románticos enamorados, y que alguien anda andamos enamorado. románticos, no sabemos cuál de los dos sea. Nada, quién sabe, quién sabe. Pero sí, escuchen Bella Época. A mí es un disco que me gustó y se me hace una interesante propuesta de bandas en español. La canción más famosilla de ese disco y que casi todos los melosos conocen es la de Sí. Otra canción que todos conocemos pero que no nos damos cuenta es la de Roma, porque no sé si se han dado cuenta, pero cada que suena un pinche celular de Telcel suena Roma de Torreblanca. Entonces Sí. van a ir a escuchar Bella Época y van a comprobar mis palabrotas. Y pues sí, serían todas mis recomendaciones, Emi. A ver, ¿tú qué nos traes? Muy bien, amigo. A ver, pues yo qué les voy a recomendar. Ok, antes de ir con mi esquema habitual, les voy a recomendar que escuchen, que vayan a ver el video de los Carter, Ape Shit. Por favor, véanlo. Es un muy buen video. Y Beyoncé quieren. Es algo así como de: este es mi esposo, ámenlo. ¿Sabes? Entonces, sí vayan a escuchar Ape Shit y a ver el video. Está disponible en YouTube. No necesitan tener Tidal ni nada de eso. Pero bueno. Ahora también les voy a recomendar que escuchen las nuevas dos canciones de Paul McCartney. Paul McCartney sacó dos nuevas canciones. Una se llama I'm Coming On To You y la otra se llama I Don't Know. Las dos de su nuevo disco que va a salir en octubre o algo así, que se llama Egypt Station. Escúchenlas, son muy buenas, sobre todo la de I'm Coming On To You, es gran canción, igual me hizo bailar. Les voy a recomendar, hablando de Paul McCartney, las tres canciones en las que colaboró Paul McCartney con Kanye West. La primera es Only One, que es una canción hermosa, hermosa, hermosa, hermosa. Si pueden, busquen la historia de esa canción, porque los va a hacer así como de... ¡Ah! Kanye tiene sentimientos, oh por Dios. Entonces, esa es una. La segunda es 4-5 Seconds, donde canta con Rihanna. Y la última se llama All Day. Esa, en principio van a escucharle, van a decir, ¿en esa colaboró McCartney? Sí, espérense, espérense, espérense, espérense. Y también colaboró Kendrick Lamar, por cierto. Pero bueno, esas son las recomendaciones que no podía dejar pasar esta semana. Pero ahora sí, vamos a mi esquema habitual. Les voy a recomendar un buen cover. Les voy a recomendar que escuchen I Am The Walrus con Oasis. Original de los Beatles, ahora con Oasis. Uh-huh. Está poca madre ese cover. ¿Qué les voy a recomendar más ahora? Van a buscar... Esto es algo en vivo y no, porque no es exactamente un concierto, pero sí es un set, un DJ set. Entonces vayan a buscar el Essential Mix en BBC One de Daft Punk. Van a aprender mucho de Daft Punk en ese Essential Mix, porque es toda la música que a estos vatos les gusta. Y esto, tiene una o dos rolitas de ellos, pero es toda la música que a ellos les gusta y es fantástico oírlo. ¿Qué más van a escuchar esta vez? A ver, déjenme lo pienso. Estaría bueno que escucharan nada más y nada menos que el... Santo Dios, estoy batallando mucho para pensar en qué recomendarles hoy. Miren, esta semana que viene va a salir el The Now Now de Gorillaz. Entonces, ¿qué les parece si escuchan el disco homónimo de Gorillaz? Personalmente es mi favorito. Y después el Demon Days. Y después ya no sé. Pero esos son mis dos favoritos de Gorillaz, ¿no? Los uh-huh. principales. Pero sí, van a escuchar el disco homónimo de Gorillaz. Y ahora van a escuchar una canción larga. Vayan por favor y escuchen nada más y nada menos que déjenme pienso. A ver, pues estuvimos hablando de Daft Punk. ¿Qué les parece si escuchan Giorgio by Moroder? Esa es una canción sí. larga sí. Y es muy buena además. Entonces sí. para que también hagan la comparación entre el Discovery y el Random Access Memories. Entonces, esas son mis recomendaciones, amigo. Y bueno, pues si no tienes nada más que agregar, No, pues nada más que la verdad es que tanto romanticismo en el programa es porque no les vamos a declarar a nuestros crush aquí, así que no es cierto. Ah, ¿qué pasó? No. Todavía no es 28 de diciembre, queda... amigos. Ay. No, es que ahorita, ya para rápido, hablando de canciones largas, en la edición pasada les hablé de una así... poquito rápido de una banda que se llama Moon Sorrow, que son de Finlandia. Ellos, casi todas sus canciones son largas, pero ahorita les quiero recomendar dos, una que se llama Sankarihauta y otra que es algo así como Jotunheim, así como el Jotunheim de los gigantes del hielo de Thor. Uh-huh. Entonces pa que vayan y la topen. Ajá. Va. Pues muy bien. Entonces, bueno, esto sería todo de nuestra parte. No se olviden, eso se me olvidó, fíjate, el inicio, wow. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook uh-huh. aparecemos como Subsonic-podcast y en Twitter aparecemos como SubsonicMP. Uh-huh. Vayan, síganos, denle like a la página y para que estén al pendiente de todas las canciones que les compartimos. La semana hicimos dos encuestas. Una sobre música clásica y otra sobre... ¿Qué fue la otra? Espera. Ya no me acuerdo de qué fue la otra. Era sobre una cosa mundialista, ¿no? Creo que era Kraftwerk versus Rakesop. Ah, entonces fueron tres. Me falta una. Ah, ya. No, entonces no me acuerdo, güey. Perdóname la vida. Ah. No, está bien. No me acuerdo de qué era la otra encuesta, pero sí me aventé un par de encuestas por ahí. Resulta que a todos les gusta Beethoven. Qué interesante, ¿no? Bueno. Pinches básicos. No, no es cierto. No, no es cierto, está bien. Si les gusta Beethoven, está perfecto. Pero digo, también échenle un ojito a Bach. Bach también Está más chido Tartini. está más chido. Trino del Diablo. Está más chido tu Edvard Grieg y tú lo sabes, pero bueno. Bueno, Bueno. no sé. Nah. Algún día haremos un programa sobre música clásica. Pero bueno. Ajá. Le insisto, síganos en redes sociales. Escuchen todas las recomendaciones que les demos aquí. No se olviden de seguir descubriendo música, aunque tengan más de 30. Y pues nosotros ya nos estaremos escuchando en unas semanas con un tema nuevo que todavía no sabemos cuál es, pero ya les estaremos dando indicios de qué va a ir este asunto, ¿vale? Cuídense Simón. y pásenla bien. Some kind of secret I will share with you.